seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás, edición número 144. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos más que listos aquí el equipo Cinemás para platicarles de lo último en el cine y sobre todo de una película que, pues bueno, se está perfilando a convertirse en el segundo gran éxito comercial de este año y que, pues ustedes saben, se estrenó el jueves pasado Avengers: La Era de Ultrón. Hemos estado desde que inició Cinemás ansiosos por platicar de esta película. Yo creo que desde que grabamos el lonche número 11, que fue cuando hicimos nuestra reseña de Avengers, de que ya estábamos súper ansiosos por esperar a ver qué venía después en este universo de Marvel. Ya estamos, ya tenemos, ahora sí que ya vimos toda la película, ya estamos más que listos para platicar de ella y pues claro, pues ya estamos preparados para que incluso tengamos ahí algunos invitados si es que vienen, si es que llegan a tiempo. De hecho tenemos ahí alguno que creo que sí va a venir con nosotros, para que pues den sus opiniones, sus comentarios, ver qué les pareció la película. Incluso vamos a platicar incluso de esa película del 2012, que la verdad todavía tenemos muy fresca en nuestra mente y creo que incluso algunos los vamos a repetir. Obviamente les tenemos la advertencia de que es muy probable que vaya a haber spoilers, así que si no han visto la película, pues tápense los oídos, porque seguramente, bueno, es la única manera en que pueden evitarlo, o brínquense los minutos. Seguramente ya cuando platiquemos de la película les vamos a hacer nuevamente este disclaimer de que va a haber spoilers de Avengers: La Era de Ultrón, es muy probable, así que ténganos mucha paciencia, ¿no? Pero bueno, vamos a recordarles nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Google Plus también es resetmx. Tenemos esas tres redes sociales para que nos manden sus comentarios, sugerencias y estén al pendiente de todas las noticias que publicamos, que la verdad en cine siempre tratamos de poner la mayor parte de las notas posibles. Yo sé que no se pueden poner todas, pero tratamos de poner las más importantes, ¿no? Y bueno, vamos a presentar a la gente que está con nosotros esta noche. Primero que nada, pues tenemos aquí al buen abuelo Kraken, que hoy sí llegó corriendo para estar aquí en el podcast. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. Hoy sí llegué y llegué temprano, no que la vez pasada, pues los dejé con el programa ahí. Pero bueno, me hicieron un parote, ¿eh? Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes para esta nueva emisión, ¿no?, en la que estaremos hablando de puros superhéroes. Y pues vamos a darle. Así es, abuelo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también tenemos al buen Emanuel Rodríguez. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Traps? Buenas noches, amigos cinefílicos. Pues hoy nos tenemos un programita muy dinámico. Ahora sí que una reseña muy a fondo, por el aspecto de que somos conocedores del tema de Ultrón. Y aparte, pues ahora sí que vamos a dar nuestro pequeño grano de arena platicándoles qué tal está la cinta. Así es, así es. Y bueno, pues también tenemos aquí al buen Cristian. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Banda, ¿qué tal? Buenas noches. Yo no soy conocedor de Ultron, ni de Avengers, ni de los cómics, ni de nada. Sin embargo, voy a estar aquí molestando a todo lo que digan que sea real y que sea apegado al cómic. Los voy a estar jodiendo porque en el cine yo no vi nada de eso. Pero qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Espero que disfruten este gran programa. Y les digo el más grande spoiler de la película: ganan los buenos. ¡No! Ya, no, les solamente destruí la vida, yo lo sé. No vayan, bueno, a ver Avengers. Nomás te digo una cosa, enojado. ¡Con esa boca besas a tu mamá! Oye, Cristian, nomás es una palabrita que dijiste: ¡con esa boca besas a tu madre! A ver si luego no me dicen racista por emular así a Samuel Jackson, pero bueno, por último, no menos importante, el buen Submarco. ¿Qué tal, Submarco? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Pues ya, como comentaban, vamos a tener especial de Los Vengadores, pero aquí el reto va a ser quién suelta menos spoilers. Así ¡pau! Es. Sí, va a ser algo muy difícil, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por tratar de revelar los menos spoilers posibles. Así que vamos saludando a la gente del chat, que seguramente los que no vieron el podcast van a querer andar, los que no vieron la película van a querer correr despavoridos una vez que andemos revelando spoilers. Pero pues aquellos que se quieran quedar, pues bienvenidos, ¿no? Ahí es un saludo a Belico Belico Yabouka. Eso es lo que alcancé a pronunciar. Una disculpa si no lo pronuncié bien. Él ya se anda retirando, así que un saludo. Espero que nos escuches en el recalentado. Y también tenemos también a Giovanni Basulto, a García Charlie, a Omar SDT, que bueno, también ya está aquí con nosotros. Dice, déjalo en Bel. Ah, ok. Ok, Bel, muchas gracias por el comentario. Digo, Si recuerdas, si no puedes escucharnos en vivo, pues puedes descargar el podcast a través de diferentes canales. Ya tenemos ahí en iVoox. También lo puedes descargar a través de RCDMX/podcast. Todos los miércoles estamos ya listos para que se descargue. Y finalmente, pues también nuestro canal de iTunes. Así que no te nos preocupes. Eso sí, ahora sí pasa la voz de que ya estamos en vivo. Aquí en RCDMX.reviews/live. Y también a través de Mixler, en el canal de RCDMX. Bueno, ¿y quiénes están en el chat en vivo? Déjenme ver, ya estaba viendo que el Crush Dan ya andaba haciendo sus comentarios. Ya están haciendo sus comentarios, que seguramente voy a guardar para que los platiquemos ahora sí que en la reseña. Y ya está soltando spoilers, así que aguas con él. También está Chris y el Submarco, también, bueno, bienvenidos. Entonces, bueno, con tan poquita gente en el chat, no creo que los spoilers vayan a resonar tanto, mientras no llegue Medina, que él sí va a tener que esperarse hasta julio, ya en que el cine japonés es bien min. Aunque él puede responder diciendo, y al final de Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer, ¡córtelo, córtelo! Bueno. Pues también ganan los buenos, seguramente. Sí, definitivamente, y eso lo vamos a estar viendo para junio, y Medina ya nos va a tener dos meses de ventaja, mientras nosotros con Avengers vamos a tener también un tiempo muy relativo de ventaja, pero así son las cosas, ¿no? Vamos empezando con las noticias de esta, bueno, tenemos muchísimo de Avengers, pero vamos a empezar con las noticias. Primero que nada, pues no, ustedes no sé quién de ustedes aquí vio Death Note. La serie de las películas. Pues la serie. Bueno, la serie animada. Tiene que ver, ¿no? Más bien. Tiene que ver con todo. Lo que tenga que ver con Note. De hecho, yo leí el cómic. Después vi el anime. Y después vi las películas actuadas japonesas. Muy bien. Para aquellos que no han visto Death Note, es un manga que se desarrolló en la década pasada, en la cual nos cuenta la historia de un joven que es sumamente inteligente, que encuentra un misterioso cuaderno llamado precisamente Death Note, literalmente es el cuaderno de la muerte, el cual tiene una propiedad muy curiosa. Ustedes abren el cuaderno, digamos que están viendo en la televisión al artista que odian tanto, digamos que están viendo, no sé, a Kim Kardashian o a Justin Bieber, algo así, y anotan su nombre. O a un político muy copetón. Exacto, anotan su nombre y de pronto también pueden anotar cómo se llama la forma en que se va a morir la persona. Por ejemplo, decir, lo pateó una mula. Ok, Justin Bieber, lo pateó una mula. Cierran el cuaderno y en 30 minutos en las noticias sale, noticia de última hora, Justin Bieber fue pateado por una mula y falleció. Y tú, ¡oh, funciona! Obviamente así es como funciona la Death Note. Y entonces un joven llamado Light Yagami, pues descubre este cuaderno y empieza a matar a la gente que él considera que es mala. Esto pues causa mucha inquietud de parte de las autoridades, quienes deciden contratar a un misterioso detective llamado L para poder desenmascarar al famoso asesino llamado Kira, porque pues ahora sí que su firma, Light firma con el nombre de Kira, pero obviamente permanece siendo un misterio, y para esto tienen que contratar a un detective aún más misterioso que él, ¿no? Es una historia que contempla cuestiones así oscuras, de muertes, asesinatos, demonios, o sea, es una, así que tiene todo el paquete para hacer una gran historia de misterio. ¿Y qué creen? Pues que en Estados Unidos ya están haciendo una adaptación, ya está en progreso, y se habla de que el director va a ser Adam Wingard, el cual pues ya lo conocemos por películas como The Guest, y la cinta de terror You Are Next, que era una película bastante creepy, en la cual pues veíamos a... estábamos viendo ahí asesinatos de un personaje que usaba una máscara en forma de si no me equivoco, de cordero, que él iba matando personas y que la persona que lo descubría siempre veía un letrero que decía tú eres el siguiente, y entonces en lo que se descifraban los asesinatos y todo, obviamente este hombre vestido con máscara de cordero iba matando más monos, ¿no? Entonces entonces pues bueno, este es el director confirmado, y una vez que termine con el proyecto de The Woods con el que está trabajando, pues ya, va a entrarle lleno a Death Note. En todo caso, pues este proyecto de Death Note ha pasado por muchas manos. De hecho, Shane Black, el director de Iron Man 3, y Gus Van Sant, este director de cine, de ahora sí, de un estilo de cine que pues ya vimos en Infomaniac y en Antichrist, pues fueron los que estuvieron considerados a hacer esta película, ¿no? El guión había sido planteado originalmente por Jeremy Slater, quien está haciendo la próxima versión de Los Cuatro Fantásticos, y no se sabe si van a continuar con este guión. Entonces, pues, ahora sí que hay un proyecto sobre este anime que fue sumamente popular la década pasada, entre el 2003 y el 2006, y bueno, lo que fue el manga, y que la verdad es que mucha gente sí quisiera ver ahora sí, si hay una adaptación decente de una historia japonesa, que pues lo hemos visto, Dragon Ball falló, All Boy falló, entonces no sé, es un tema muy preocupante, no sé qué opinan los demás. No sé si supieron que, bueno, una nota aparte de esta misma nota de que van a hacer el live action ahora, pues americano, ¿no? No sé si supieron la nota de que en China prohibían la venta de la Death Note, porque los jóvenes realmente estaban tremendos al apuntar estos nombres, ¿no?, de todos sus compañeros. Y sí, la verdad es de que imagínate, pues es que dices, si es cierto la Death Note, pues sí, vas a andar queriendo matar a todos los que se te pongan enfrente, ¿no? Decir, ah, mira, Justin Bieber. Ah, no sé, Michael Bay. Sí, que explote como en Transformers, por favor. Lo ponen 10 veces Michael Bay, no ha pasado ni 5 minutos de lo que es el tiempo regular y ya están poniéndolo otra vez. Exactamente. Lo que no saben es que pueden provocar que la Death Note entre en pantalla azul y se bloquee. Uh-huh. Ahí le podría poner la petición de Medina, pero okay, luego nos censuran, pero continuemos. Lo que sí sería preocupante es lo que mencionas de acerca de el guion y cómo se va a tratar la historia y las libertades creativas que va a tener ya para lo que es el mercado anglosajón y cómo se va a manejar. Sí, porque esa es la parte en donde a veces los personajes podrían quedar muy mal adaptados, sobre todo el personaje de L, que es un personaje sumamente especial, sumamente extraño, y que de pronto al tocarle manos americanas podría terminar como algo peor que Sheldon Cooper o similar, ¿no? De hecho, es lo que iba a mencionar, que iban a... De seguro, bueno, se les va a ocurrir la sana idea de agarrar a Sheldon Cooper para ese personaje. Y ver... etapa, las edades que agarran a los personajes que normalmente pues ya los ponen bastante entrados en caldos. Sí, es que esa sí fue la bronca, ¿no? O sea, por ejemplo, ves Dragon Ball y dices, oye, agarras a Justin Chakwin, que ya tenía más de 20 años para hacer algo. Ok, Goku, pues en Dragon Ball Z está grande, pero agarras, se supone que estás hablando del Goku de Dragon Ball, que se supone es un niño, y entonces dices, Dios mío, aquí realmente se le cayó un tornillo al que escribió el guión y al que desarrolló la historia, ¿no? No, y como dice Bell, el Death Note tiene reglas que seguir, tiene la cuestión de los shinigamis, de los demonios, de muchas cosas que son meramente japonesas, que a la hora de que toquen a la cultura gringa va a ser un shock, que de pronto los fans van a decir, no manches, quitaron lo de los shinigamis porque no quieren poner cosas diabólicas, o no manches, ¿cómo que le metieron esta regla extra? O ¿cómo que de pronto no Justin Bieber? ¿Qué pex con eso? Yo casi apostaría que la como... zona centro del conflicto va a ser Nueva York en la Gran Manzana. Uh-huh. Ah, pues sí, está la Gran Manzana y pues es lo único que come Ryuk. Y eso no es spoiler, eso ya debieron haberlo visto hace como 2 años. No des ideas, Marco, no des ideas. ¿Se la va a querer comer? No, pues de hecho ahorita nos dice Omar. Exacto. Que pues ahí sí le estamos hablando en chino en la cuestión de Death Note, pero pues es que ya sabemos que sí hay muchos admiradores de la serie. Ahí dice Medina, Death Note en Nueva York. Sí, ajá, bueno, la historia original creo que se desarrolló en Tokio, si no me equivoco, ¿no? Pero pues es como que la burla a lo gringo. Sí, definitivamente. Pero pues habrá que ver, digo, Ya vimos que sí se puede hacer una historia con tonos japoneses y pasó con Pacific Rim, que obviamente no era japonesa, pero tuvo esa inspiración de los animes clásicos japoneses. Y pues habría que esperar a ver si de pronto, pues ya hemos visto que hay un proyecto de Robotech en proceso, está esto de Death Note y hay otro, y sí, también Ghost in the Shell también está en progreso, y pues habría que ver a ver qué tan buenos son los gringos ya para adaptar una historia sobre japonesa, ¿no? ¿Sabes cuál sí es el problema, Traps? Uh-huh. Que, bueno, en este caso Pacific Rim no le fue bien. O sea, si no hubiera sido por el mercado asiático-chino, definitivamente hubiera tronado completamente, ¿no? Sí, entonces, sí, todo este aspecto de... Yo no conozco, yo no tengo ni la más remota idea de qué trata, ni mucho menos. Sin embargo, cuando se quiere hacer... El problema de por qué se adaptan también los cómics a las películas y por qué es tan difícil hacer una adaptación live action de un manga o de un anime, es exactamente eso. O sea, están hechos en una cultura totalmente diferente, y cuando la quieres traer a una cultura anglosajona, va a ser muy difícil de hacer que entiendan. Y si le cambias completamente los fans o la gente del país de donde vienen estas historias, se van a poner el grito en el cielo y la van a atacar hasta morir. Entonces, la verdad es que yo no le veo por dónde vaya a salir algo bueno. Me encanta Pacific Rim, me alegra que haya habido una segunda película, sin embargo, sé que no pegó, y dinero es dinero y negocios son negocios, y creo que no siento que vaya a tener siento que no va a ser un hit y va a estar lejos de eso. Okay. Bueno, sí, igual como que la trama de la animación y todo esto sería así como que aguantaría para más de una película, pero es como dice Cristian, hay que ver qué tanto pega en lo económico. Así es. Y ver si sale bien, y pues ya se puede hablar de una segunda parte. Uh-huh. Hay un saludo a Futuro Hello que nos mandó un largo hola. Okay. Si no hay más que platicar de Death Note, pues para pasar a la siguiente nota. Next. Bueno, vamos ahora a regresarnos al otro lado ahora con otro estilo de cultura visual, que es el cómic. Y pues es que Bryan Singer ya ahí está empezando a liberar poco a poco imágenes de los personajes nuevos que vamos a ver en X-Men Apocalipsis, la cual ustedes saben está ambientada en la década de los 80, que tiene nuevamente a Charles Xavier, Magneto y Mystique, interpretados respectivamente por James McAvoy, Michael Fassbender y Jennifer Lawrence. Además de que se van a, pues ahora vamos a ver incluso a Oscar Isaac, a quien lo vamos a ver en Star Wars, a quien lo vamos a ver en el año más violento, el próximo fin de semana, y quien va a interpretar precisamente Apocalypse, este actor de origen guatemalteco. La verdad es que cómo ha crecido este actor. habrá que ver cómo le va en esta película y en Star Wars. Lo cierto es de que ya se empezaron a liberar imágenes. Primero, hace una semana se había liberado arte de lo que iba a ser Arcángel, o pues en este caso, ustedes saben, Ángel. Ángel es un mutante que podía volar y tiene alas, pero es Arcángel, que pues es el caballero de la guerra de Apocalipsis. Entonces es un detalle interesante. Pero también ya se liberó la primera imagen de Nightcrawler, el cual va a ser interpretado por Cody McAfee, a quien lo vimos en el Planeta de los Simios La Confrontación. Creo que era el chavito con el que iba el personaje principal humano, quien va a interpretar precisamente a Kurt Wagner, que es un mutante con una forma un tanto demoníaca, que tiene una piel color azul, orejas puntiagudas, una enorme cola, extremidades similares a las de un simio, y su principal poder es andar moviéndose de un lado a otro e incluso poder esconderse en lugares en donde ningún humano se podría esconder, ¿no? Es auténticamente un mutante sumamente escurridizo, y que la verdad ha sido muy popular en diferentes épocas de los X-Men. Y el viernes pasado también se liberaron dos imágenes nuevas de la versión juvenil de Jean Grey, que si no me equivoco va a ser interpretada por, creo que es Olivia Munn, si no me equivoco, y Jubilee, quien curiosamente va a estar en la misma época de juventud de Jean Grey. Y dices, no, se supone que Jubilee es más joven que Jean Grey, pero bueno, aquí va a ser interpretada por Lana Condor. Que la verdad yo la veo y digo, ay, qué chula está esta niña. Digo que incluso hasta podría ser la Power Ranger amarilla cuando vayan a hacer la película de los Power Rangers. Entonces, pues ahora sí que ya poco a poco está empezando a liberar el señor Singer sus imágenes. Además puso una imagen bastante reveladora, que en cierto modo también es un guiño a una saga que tuvo que dejar Fox, 20th Century Fox, ir, que nos muestra en qué año se va a realizar el evento de X-Men Apocalipsis. y que pues que es en 1983 cuando la tercera película de una legendaria trilogía que tenía Fox se estrenó, ¿no? Ellas ya adivinarán cuál es, y que por cierto, May the 4th be with you. Que eso fue ayer precisamente, hoy es May the 5th be with you. Entonces, para los que no entendieron, 1983 se estrenó El Regreso del Jedi, entonces para que ahí agarren la onda, ¿no? En todo caso, pues ya son las primeras imágenes, ya no están revelando la época del tiempo en que se está realizando X-Men Apocalipsis. Se oye chida las ideas que tiene el director Singer, pero no sé qué opinan los demás. Suena bastante bien, más que nada porque de la película anterior de Días del Futuro Pasado se realineó todo lo que fue el universo cinemático de X-Men. Pues ya nos podemos olvidar de lo que fue la tercera parte, la de Wolverine, y pues vamos a ver cómo termina todo esto. Igual ya la nueva imagen de Kurt Wagner y la ubicación en la que cronológica en la que se encuentra la historia, pues sienta bastante bien. Igual lo que son los personajes de Javier y de Magneto, pues ya están asentados en lo que es sus edades correspondientes a la época, y pues ya no se va a notar un cambio tan brusco con los personajes nuevos, que son adolescentes. Yo solamente quiero ver que Xavier ya pierda su pelo, por favor. Ah, sí, es lo que estamos esperando todos. No, pero si el Xavier ahí hippie también le queda, está bastante bueno. La verdad, yo le tengo mucha esperanza a esta película. Es de las, creo que es la única que hace Fox, o que hace, aparte de lo que viene siendo Disney Marvel, que ha sido buena, pues a diferencia de lo que es Last Stand y las dos Wolverine, X-Men siempre ha sido buena. Ha tenido sus bajones, sí, pero ha tenido cosas muy rescatables. Y aquí viendo al Nightcrawler, pues sí se parece mucho. Y si el Capitán América, que se veía mal en fotos y ya se veía bien en la pantalla, este Kurt Warner, que se ve bien en fotos, se va a ver mejor en pantalla, porque todos los errorcitos ya no los vas a captar, entonces se dispara mucho mejor. Así es, y la verdad es de que incluso esa chamarra que le ponen a Kurt Wagner, que me hizo pensar, ah, caray, parece como si Nightcrawler le robó la chamarra a Marty McFly o algo por el estilo, porque me recordó mucho a Marty McFly por alguna extraña razón. Y pues ese look ochentero y los detalles se ven bastante padres. Por cierto, Crush, el que habló fue Omar, entonces ya lo habíamos presentado, nomás que no había tenido oportunidad de platicar. No sé si tienen ahí alguna otra opinión de las fotografías. Ah, es una maravilla. Yo estas películas me parecen algo increíble. Creo que honestamente, y a lo mejor entrando un poquito en el tema que vamos a tener el día de hoy, son las mejores, esta trilogía, por llamarla de alguna manera, de X-Men, son las mejores películas de cómics que he visto en muchos años. O sea, me vale gorro Avengers, me vale gorro Capitán América, me vale gorro Thor y todas esas. Creo que X-Men son las que han salido mejor, han llevado una mejor continuidad, y si cierran bien esta trilogía nueva, dejando muy aparte todo lo que pasó antes y todos los errores que pudieron haber cometido, creo que muy como por un lado y sin llamar tanto la atención y sacando poco a poco su información, pero creo que va a ser una gran película como fue la anterior, y espero mucho, mucho que sea muy buena. Sí, la verdad es que se está poniendo muy bueno lo que está cocinando aquí Bryan Singer con X-Men Apocalipsis. Yo ya nomás obviamente yo sé que el día que va a romper el internet es cuando libera la fotografía de Oscar Isaac como Apocalipsis. Que Dios quiera no nos vaya a fallar. Y no, y aparte... Sí. Sí. Va a ser el... Vas. No, aparte es algo que me agradó y es que va a ser un personaje que muchos se han preguntado de dónde lo metieron, ¿no? Y entonces, por lo mismo está haciendo mucho ruido la misma cinta, y que le esté trabajando bien y que a los mismos fans les agrade cómo lo está haciendo, pues eso habla bien de que va por buen camino la cinta. Sí, no como las opiniones tan divididas que vimos este fin de semana cuando liberaron la foto del Escuadrón Suicida, que David Ayer liberó la foto, y pues obviamente ya vemos por primera vez a Killer Croc, a Deadshot, y sobre todo a Harley Quinn, ¿no? Todo el mundo esperaba, ¿cómo va a ser Harley Quinn? Algunos sí se quedaron, ¡wow! Y otros se quedaron con la misma cara que Jared Leto puso para la foto del Guasón, ¿no? De ¡ah! Pero opiniones divididas, pero pues, yo la verdad sí me quedé muy... A mí sí me agradó Harley Quinn, o sea, pero son opiniones que, pues, ustedes saben, DC siempre va a generar esa controversia y le ha funcionado. ¿Sabes qué es lo peor de esa foto? Que se ven tan mal, a excepción de Margot Robbie como Harley Quinn, se ven tan mal que Will Smith se ve bien como Deadshot, siendo que le cambiaron de lado el ojo que tiene biónico y le cambiaron la raza. De hecho, fue la única que tuvieron, ¿no? Digamos que es una adaptación, ¿no? O sea, así como que ya... Sí, pero no la es foto el cómic, se ve tan mal. Digo, les recuerdo que tipo... no es papel, ¿no? Es una imagen, no. Va a ser una película. Pero mira, se ve tan mal la foto. A lo mejor subieron la foto y está... El que a lo todos mejor se quejaban es el que se ve mejor. De hecho. Sí. De hecho, o sea, es algo muy lógico y bizarro, porque... y como dice Omar, todos se quejaron solamente por lo de Will Smith, de que pusieron del lado equivocado la mira, solo de eso. Si no hubiera dicho que hubiera quedado perfecto. Digo, por favor, o sea, se quejan por una mira. Mejor, sí. A lo mejor lo tomaron con la cámara frontal de su teléfono y pues por eso salió inverso. Puede ser. Entonces, ¿por qué los tatuajes y la ropa de Harley Quinn se ven perfectamente derechas, ¿no? De eso de que la chamarra dice propiedad del guasón y que de pronto la asesina de papá y cosas por el estilo. Que por cierto está muy chido. A Will Smith entonces. Ponerse mal el atuendo. Pues, prácticamente, ¿no? Pero bueno, regresando a lo de X-Men. A mí me encantó. Yo creo que todos se ven tan frikis que así debe de ser el Suicide Squad, ¿no? O sea, la Harley Quinn no me convence. Yo la amo, la adoro, soy fan. No, la verdad tampoco me convence. Lléguenle entonces. A mí me convenció mucho Katana, por cierto. Se ve que sí está muy bien adaptada a su personaje. El vestuario, ¿no? El vestuario. El Killer Croc, fíjate que, pues bueno, no puedes esperar más, ¿no? Porque pues dices, no manches, no puedes esperar realmente un cocodrilo asesino, pero ya cuando lo ves dices, bueno, pues por lo menos se asemeja mucho al de Arkham Asylum. Digo, tampoco vas a esperar un monstruote, pero pues mínimo ya le da la idea. El que se me hizo bien extraño fue el mentado Diablo, ¿cómo se llama el hispano? Creo que es Diablo, ¿no? Es... Sí. Ajá, Diablo. Es de los tatuajes, que está tatuado todo el rostro. Se ve igual, es que Diablo es el más sencillo de todos. Sí. Nada más son tatuajes y ya. Exacto, y el personaje le queda como anillo al dedo, porque ya es tal cual, te lo imaginas, y lo volteas a ver él y dices él. Sí. Y ahí también pues está Slipknot, está Capitán Boomerang, son personajes que pues sí, también en cierto modo pues ahí andan, que dices, bueno, es Capitán Boomerang, ¿y dónde diablos está de menos un Boomerang para hacerle notar que es Capitán Boomerang, ¿no? En fin, pero pues ahora sí, esta fotografía pues también causa algunas opiniones divididas, pero pues... Digo, por lo menos David Ayer ahí la lleva, ¿no? Digo, tampoco es de para que nos vaya a sorprender mucho. Yo creo que hasta la Comic Con vamos a ver realmente algo que podamos ver en imágenes, escenas y podamos empezar a dar una opinión así todavía mucho más elaborada, ¿no? Igual pudiera ser que el Joker de Jared Leto tenga algunas modificaciones viendo cómo se les fueron encima las redes. Uh-huh. Pero bueno, ya regresando a lo de X-Men, pues ahora sí se van a enfrentar a uno de los mutantes más, o si no es que al mutante más poderoso que existe, y pues va a estar bastante bueno. Sí, definitivamente. Uh-huh. Pues habrá que esperar, 2016 llega esta película en un año que va a estar atiborrado de películas de cómics, ojalá esta película vaya a sobresalir sobre Batman y Superman y Capitán América y Iron Man y toda la tropa, ¿no? Incluso Deadpool, imagínense contra Deadpool, ¿no? Eso va a estar bien difícil, pero bueno. Si no hay algún otro comentario, pues vámonos pasándonos a la última noticia de la noche. Y pues bueno, vamos a ponernos un poco más geeks con esto. Como ustedes saben, bueno, aquellos que han seguido YouTube desde sus inicios, hubo un chavo llamado James Rolfe que un día se le ocurrió grabarse en un video mientras estaba jugando un juego de Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Namco de Bandai para la consola NES. Y pues era un juego tan horrible y tan feo que de plano Rolfe empezó a soltar maldiciones y a decir, este juego es una porquería, esto es un asco, no, este juego realmente no vale los 50 centavos que me costó en la tienda, hijos de su... Y bueno, ya saben, y de ahí nació una estrella de internet que, pues bueno, se llama el Angry Video Game Nerd, o sea, el furioso nerd de los videojuegos, el cual se volvió una celebridad en YouTube al empezar a subir regularmente videos donde destrozaba con sus críticas juegos como las Tortugas Ninjas, Back to the Future, Castlevania II Simon's Quest, Michael Jackson Moonwalker, Skate or Die, muchísimos juegos del NES que tuvieron algún detalle que los hizo malos, o ya después se fue expandiendo también, antes se llamaba el Angry NES Nerd, Angry Nintendo Nerd, después se volvió el Angry Video Game Nerd por cuando se expandió a Sega, Atari, a un montón de consolas. Se dan de cuenta que es la versión mal pedo del Flashback. Y en lugar de tener al amable... Cuidado con esa boquita, Traps. perdón por mi francés. Y ya dan de cuenta que lenguaje, tenemos al buen Sorcerer, ahora sí que en muy mal plan, con algunas cervezas encima y dispuesto a tirar el control a la televisión cada vez que se pone a jugar, ¿no? Entonces, la fama de este cuate pues lo llevó a crear su propio canal en donde pues veía muchas cuestiones retro llamado Cinemasacre, y después lo contrató Makinima, quien lo volvió pues ahora sí que una de sus estrellas, se puede decir, aunque ya no es tan popular como antes, pero no deja de ser un referente a la cultura de los videojuegos, ¿no? Entonces, de pronto, pues dijo James Rolfe, estoy haciendo mi propia película. Y tú, ¿what? ¿Una película? La estoy dirigiendo, la estoy escribiendo y la estoy protagonizando. Ayúdenme con la lana. Y empezó a hacer ahí su Kickstarter. Y empezó a juntar fondos y fondos y fondos. Y la gente, pues los fans querían ver de que cómo iba saliendo esta película. Que la, pues, estaba basado en el famoso mito de los cartuchos de E.T., ese juego de Atari que enterraron en Nuevo México. Y que pues obviamente el nerd gruñón pues se va a poner a investigar y a buscar dónde están los cartuchos, pero durante la búsqueda también se empieza a involucrar con extraterrestres, agentes del gobierno, fanáticos de los videojuegos, y de pronto pues el nerd pues de pronto tiene una gran aventura de proporciones casi épicas, que por fin logró terminar y ya está liberada la película en Steam para que ustedes la puedan descargar, la puedan pues ahora sí... Observar las locuras de James Rolfe, el cual protagoniza esta película con Jeremy Suárez y Sarah Glendenbing, y que pues la verdad, viendo el tráiler, pues ahora sí que ustedes pueden esperar que pues sí, va a ser un super churrote, pero digo, tengo una comprensión del buen James Rolfe, no era un cineasta, y de pronto pues se volvió una estrella de internet, y está pues tratando de explotar esas cualidades. Seguramente la próxima semana vamos a revisar esta película y vamos a hacer nuestros comentarios, pero no sé qué opinan de esto, muchachos. Que va a ser un Peter Griffin así. Mira. Sí. Peter Griffin, wow. Mira, okay. Yo te puedo decir porque esa película ya tiene un poquito de rato filtrada. Uh-huh. Si ustedes han visto Fanboys, esta película en la que unos dudes viajan hasta el rancho Skywalker para ver todo lo que viene siendo el episodio 1, es más o menos así. El problema es que llega muy tarde esta película. Llega tarde porque Microsoft ya publicó la película, la verdadera película sobre E.T., que incluso ustedes la pueden ver en Netflix México. O sea, ya está en todos los Netflix de habla hispana, podría decirse. Dos, la película, como bien dices, no es un cineasta, tiene cosas no extravagantes, sino idiotas. Hay películas que recorren mucho el chiste fácil, pero que sí dan risa. Y esta es como película de Adam Sandler, pero... Sin Adam Sandler. Sin la cara de tonto de Sandler que te hace reír. Exacto. Entonces, es muy mala, la verdad. No, yo creo que nada más es para los fans del Angry Video Game Nerd y hasta ahí. Yo concuerdo completamente con Omar, es algo que puedes pasar completamente de largo. O sea que podemos pensar que es como una loca película de videojuegos. Exacto, es intentar explotar, es otro, digamos que ese target que no se había usado, o sea, de búrlate ahora, haz reír a los gamers dándoles videojuegos y dándoles cosas idiotas, porque hay algunos que sí les gusta, y esa se ve tan mala. Yo solamente le pido al cielo que no se le ocurra a Dross o a algún otro youtuber hacer una película, por favor. No, ahora todos, el Cinemás va a hacer una película. No, censuren, todo, por favor. No, por favor. No den ideas. Es muy serio ponerle una loca película como principio del título. Una loca película de nerds de videojuegos, no, ya estuvo ahí, ¿no? Sí, Wherever sí. Tomorrow haciendo una película. ¡Ah, mis oídos! ¡Ah! Los videojuegos. Ya lo escucharon aquí primero. ¡Ah, cancelar este podcast! Perdón. M. Medina dice que el escorpión dorado la película. No, pero para hace rato vamos a tener que meter a Galaxy. No, tampoco. Con todo eso, número musical, Bueno, por cierto, ahí no sé si, no, imagínate, pues tantos tweets, tantos YouTube stars, tweet stars que quisieran hacer una película, después va a salir la película de la doctora Yaura, o después o después los Peñabots la película, o algo por el estilo. Yuya, porque tienes que maquillarte para salvar el mundo. Fit Cosmo. O después una versión de 2 horas de la chava que llora porque no está ya. ¡Ay, es que no está ya! O la versión extendida del ya, güey. Imagínate, no. Pero, de todas maneras, pues sí estamos ahí de que de pronto, si tenemos la oportunidad de ver la película, la vamos a ver y la vamos a y pues seguramente vamos a publicar la reseña. No sé si la vamos a poner en el podcast. En todo caso, pues ahí está esta película, Angry Video Game Nerd. Por cierto, parece que ya llegó el buen Kike Kabuto. ¿Qué tal, Kike? Buenas noches. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal, bandita RCT? ¿Cómo están? ¿Cómo se los va? Muy buenas noches a todos. Hay una disculpa por andar llegando tarde, pero pues menesteres de papa casada y digievolucionado con una quiquilla. Buenas noches a todos y pues qué chido estar aquí. Y una disculpa otra vez por andar un poquito tarde. Y ahí, por cierto, Medina y futuro Hello ya de pronto. Por cierto, estaba grabando en vivo desde el Messenger. Desde el Builder. Desde el Builder, sí. Sí, es que ahorita se está enfrentando a uno de los monstruos del Dr. Hell, así que ténganos paciencia, no sé, ahí no lo vayan a distraer mucho. Bueno, pues si no hay más que comentar sobre esta película del Angry Video Game Nerd, pues vamos pasando entonces a las efemérides del día. Bueno, pues así que pues un segundito, por favor. Efemérides del día. Este 5 de mayo conmemoramos el onomástico del actor John Rhys-Davies, que recordamos por las películas En la sombra del Kilimanjaro, así como en la trilogía del Señor de los Anillos, donde interpreta a Gimli. Debemos mencionar sus destacados papeles en TV, en las series Los Intocables y Deslizadores. Asimismo, se celebra a los actores Richard E. Grant, Nicholas Guest, Roger Rees, Lance Henriksen, así como el director Jerzy Skolimowski y los guionistas Aya McCulloch y Salvador Valverde Calvo. Con mucho respeto recordamos también a quienes un día como hoy fallecieron. Rolo Puente, Dom DeLuise, Dana Winter, Rosella Falk, Manuel Capetillo, Walter Gottel, Rob Ryan, Elizabeth Fraser, George Sidney, Fran Tashlin, June McCloy, Julian Soler, Edward Ashley, Albert Decker, Kenneth MacDonald y Alice Tissot, entre otros. Un día como hoy se estrenaron las películas Enter the Void en el 2009, Arabesco en 1966, Alphaville en 1965, La Caperucita Roja en 1959, Luz que agoniza y Entre dos mundos en 1944, Unión Pacífico en 1939 y El desfiladero perdido en el año 1933. Ay, perdonen, un pequeño traspié, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Ahorita que pusieron la imagen destacada, ahorita viendo el póster de La Caperucita Roja, ¿es esa película donde salió Loco Valdés haciendo al lobo feroz? Sí. También, bueno, sí, al lobo feroz, pero también lo curioso era el zorrillito. No sabía si era un actor o si era real. Lo chistoso era la voz del zorrillito, o sea, un par muy divertido, Loco Valdés. ¡Zorrillito, zorrillito, zorrillito! Algo así, ¿no? Creo que Valdés hacía todas estas películas. Estaban curadas, güey. Sí, entre que el lobo feroz de Loco Valdés era malo, luego se volvió bueno y así. Pero, bueno, aunque creo que ya solté un spoiler. Hasta el disfraz estaba chido. Sí. Estaba bastante bien hecho. Es que de hecho era la que ponían cuando no había de cuál poner de Pepito o de o de Chabelo, pues ponían esas. Sí, porque hasta se hizo trilogía, porque después este fue Caperucita y Pulgarcito contra la bruja malvada o algo así. Después, ajá, Caperucita, sí, el lobo y Pulgarcito contra los monstruos y tú, ¡ah, caramba! Ya y luego se también ya se les, sí, luego ya también se les unió el ogro. Sí, sí, definitivamente. Y después creo que fue tanta la fama del personaje de Loco Valdés que hasta después fue a doblar al Lobo Feroz en las películas de Busa Caperuza, ya en la, sí, década pasada, que no fueron tan buenas las películas, pero ya el hecho de escuchar otra vez a Loco Valdés haciendo Lobo Feroz fue muy divertido. Pero pues, ahora sí que, pues es una de las tantas películas, y ahí por cierto, entonces fue cumpleaños de Gimli, entonces no le digan al elfo. también quisiera añadir un cumpleaños más de alguien que nos ha traído muchas horas de diversión y que ha estado a nuestro lado muchas veces. ¿De Sorcerer? No, ese no. Pero tiene muchos años de diversión también. Sí. Bueno, está bien, ¿quién? Monkey D. Luffy cumple años hoy. Oh, Monkey, cierto. Felicidades. Sí, sí. Felicidades desde el Cinemas. Estás invitado cuando quieras llegar. Así es. Bueno, pues vamos empezando ahora, pues ahora sí que con lo que nos truje en este podcast, ¿no? Y tenemos ahora sí que, pues, como ustedes saben, por allá del 2008 salió una película que se llamó Iron Man, la cual nos mostró inesperadamente a un actor llamado Robert Downey Jr., quien venía de, pues ahora sí, de tratando de reconstruir su carrera tras una larga serie de escándalos y situaciones que pues lo pusieron en jaque después de haber estado nominado al Oscar por su película Chaplin en 1993. Pues vemos este actor que de pronto aparece como un personaje que pues era muy popular en los cómics, llamado Tony Stark. Y la verdad es de que en esta película de pronto nos vino a sorprender, porque yo realmente cuando vi el primer tráiler de El Hombre de Hierro no esperaba mucho de la película, pero ya cuando ves la actuación de Robert Downey Jr. como Tony Stark te das cuenta que había que esperar algo distinto, ¿no? Un Tony Stark que pues era un personaje cínico, era demasiado, pues se puede decir, no era precisamente el perfil de un superhéroe, ¿no? Era más bien como que el clásico millonario sangrón que con mucho dinero que de pronto tiene que buscar la forma de redimirse a sí mismo. Y, oh sorpresa, esta película pues nos traía una escena post créditos que los que nos quedamos sorprendidos de pronto a ver cómo llega y de pronto se aparece Samuel Jackson encarnando a Nick Fury, diciéndole que era parte de un universo más grande y que se tenía conocimiento de la iniciativa Avenger. Esto pues... Y es que, sí, y si me permites interrumpir tantito, nadie se esperaba una escena post créditos en esta película. Ya hasta después ya se empezó a correr el rumor y demás y pues ya se vio que sí era real. Ya cuando se habló de un universo más grande, pues ya todos empezaron a volarse la cabeza y estrellárselas unos contra otros. Sí, la verdad es de que muchos pues casi gritaron como niñas cuando se dieron cuenta de que iba a haber más películas en este universo. Y de hecho la siguiente que llegó que fue el Increíble Hulk, bueno, que llegaron casi al mismo tiempo el Increíble Hulk y Iron Man 2, se dieron cuenta que ya estaban empezando a formar parte de un universo que se ha ido creciendo y creciendo hasta convertirse ahora sí en el universo cinemático Marvel, el cual llegó a su cúspide en el año 2012 con una película dirigida por Joss Whedon llamada precisamente The Avengers, que fue, yo creo que para muchos, el fin, ahora sí que uno de esos sueños que tanto habíamos esperado ver en el cine. O sea, de que yo creo que desde el momento que vimos Spider-Man en el cine, todo el mundo soñaba con ver una película sobre los Avengers o sobre la Liga de la Justicia. Digo, llegaban primero los Avengers, pero cuando de pronto hacen el anuncio, sí se queda uno al lado de decir, se van a reunir superhéroes que nunca habíamos imaginado que iban a estar juntos en el cine, ¿no? Que eso fue lo que pues de pronto nos causó mucho impacto y pues realmente cuando hicimos la reseña por ahí en el launch número 11, nos quedamos todos así, literalmente. Traps. Sí. Pero esto fue mucho antes de que presentaran siquiera un avance de la película, porque recordarán aquella película de Iron Man donde al final aparece Fury. Samuelito. Eso es lo que estábamos mencionando en el 2008, precisamente. Y, o sea, el obviamente Iron Man fue la primera, ¿no? Ya después llegó Hulk, llegó Iron Man 2, después llegó Thor, después llegó el Capitán América, el primer Vengador. Pero vaya, fueron generando las bases para la película del 2012. Digo, no nos vamos a andarnos metiendo película tras película porque si no nos podemos llevar 5 podcasts seguidos de esto, ¿no? Pero entonces, cuando llega mayo del 2012 y llega la película de los Avengers, yo creo que para muchos fue un sueño hecho realidad, ¿no? El hecho de tener a los Avengers juntos por primera vez en la pantalla grande, tras se puede decir casi 50 años de verlos por primera vez en un cómic. No sé, muchachos, Es que imagínate que esto es algo de lo más normal y de lo más común que sucede en los cómics, ¿no? De que estás leyendo a Superhéroe X y se continúa en el Superhéroe Y y continúa en el Z. O sea, tienes que estarte cambiando de cómics y hacen crossovers, incluso crossovers entre diferentes compañías. Es algo muy común, es algo que digamos hasta cierto punto dejó de sorprender para algunos, pero que empezara a crearse este universo cinemático como ahora se le conoce, ¿no? Que es que Marvel haya empezando a crear sus historias, y ¿sabes qué? Va a llegar un punto en el que se van a unir, y ese punto de unión va a ser la película de Avengers. Realmente es algo que pues sí, ya era chido ver a tus superhéroes que les hicieran películas pues decentes, porque ahí los que están más que tengan así como de mi edad, abuelo y Trapsan, saludos. Sub, también se van a acordar que ya había película de Capitán América, no sé si recuerdan una de ese. Yo recuerdo que la vi en VHS un chorro y malísima, pero ya había. Entonces a lo que voy es de que hacerla bien, hacerla entretenida, hacerla con tecnología de ahora y mezclar estos superhéroes, ¿sabes? Como que el proyecto, ¿no? El proyecto de superhéroes para el cine. Y bueno, pues yo creo que ya vamos a empezar con la película, tener este resultado tan bueno, pues yo creo que pues todos salimos contentos, ¿no? Sí, definitivamente la fórmula que Josh Whedon hizo en esta película. Bueno, Josh Whedon había sido conocido por su serie de Buffy la Cazavampiros y había hecho una serie también llamada Firefly, que pues culminó en una película llamada Serenity, que algunos los convenció, pero no generó suficiente rating como para conservarse, pero ahí le llevaba Whedon, ¿no? Así, siendo un escritor de series bastante buenas. Y entonces, cuando hace esta película, pues fue como su graduación de decir, ¿sabes qué? Llego al cine, voy a hacer una historia que la que todo el mundo decía, bueno, va a tomar la historia con la seriedad y solemnidad que implica ver a los Avengers en la pantalla, o voy a tratar de hacer una historia que sea entretenida para todo el público, sin importarme lo que diga el crítico de allá enfrente, ¿no? Y pues la verdad es que decidió tomar el riesgo de la segunda, y que yo digo, fue una situación muy riesgosa, de pronto decir, ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos de la solemnidad de que son superhéroes y vamos a hacerlo un poquito más masticable para el resto del público, ¿no? De hacer un villano que quizá no sea así tan poderoso, tan malvado, pero simplemente hasta te diviertes de ver lo que es Loki, interpretado por Tom Hiddleston, quien de pronto pues se lanza a la tarea de tratar de conquistar a la Tierra utilizando a los Chitauri, que es unos personajes completamente nuevos, no se habían visto en ningún cómic, pero vaya que hicieron realmente mucho barullo en Nueva York. Y aparte, el ver cómo se iban definiendo cada uno de los personajes, es cierto, Capitán América ya estaba definido desde el primer Vengador, pero como que le faltaban bases para ver cómo funcionaba ese personaje de pez fuera del agua que traía, ¿no? Iron Man pues ya llevaba dos películas por detrás, entonces ya sabíamos más o menos a dónde iba Robert Downey Jr., ¿no? Pero yo creo que el mayor misterio en esta película era ver cómo iba a funcionar Hulk. Como ustedes saben, la película de Incredible Hulk había sido protagonizada por Edward Norton, pero cuando Edward Norton quiere meter sus manos en el guion de Avengers, le dijeron, ¿sabes qué? Pues no se puede, y dijo Norton, ok, me voy, y contratan a Mark Ruffalo, y ese era uno de los mayores riesgos, cómo le iba a ir con Mark Ruffalo interpretando a Hulk, bueno, al Dr. Banner. Ya sabemos que Hulk pues ya son capturas de movimiento y gruñidos de Lou Ferrigno, pero era una empresa muy arriesgada, ¿no? Aparte de pues de que, y obviamente pues ya, bueno, agregar el ingrediente de Thor, que era pues Chris Hemsworth, que ya venía de hacer su primera película, que pues fue la más flojita de la fase 1, y pues sí, también todo el mundo tenía sus reservas con Thor. Y vaya, es ver cómo esos personajes que venían de películas buenas y no tan buenas iban a funcionar, y sobre todo la parte de Hulk, que yo creo que fue el punto que incluso nos dejó incluso sorprendidos, ¿no? No sé si ustedes estén de acuerdo con eso. Yo creo que en esta cinta de Avengers se arriesgaron. O sea, realmente hicieron algo que no pensaban que fuera a pegar así. O sea, si venías de una etapa en donde estabas mostrando apenas el inicio de estos superhéroes para la gente que no los conoce y para los que son fans, e hicieron como que un equilibrio medio extraño llegar a Avengers y decir, ya, revienta todo y que todos sean súper carismáticos y que todos tengan su momento preciso y que sea algo que no hayan visto, que sea, que es reunir a tantos superhéroes en una misma película, fue el hit, ¿no? Yo creo que eso es lo que pega y eso es lo que le da la potencia a las películas de superhéroes, y de ahí en fuera lo único que querías ver, digo, obviamente había los fans del Capitán América, de Iron Man, de Thor y así, pero realmente lo que querías ver era llegar al final de la película y ver en qué se iban a unir todas esas historias, y creo que fue el gran punto a su favor. Sí, definitivamente, ¿no? Espera, interrumpo con algo que no tiene nada que ver. Saludos a Fernando Ecuatoriano, que está en el chat, que dice un saludo desde Ecuador. Gracias por acompañarnos, Fernando, un saludo para ti también, y ya, perdón. Sí, en todo caso, pues sí era una de esas situaciones complicadas, ¿no? Aparte de que, digo, ya hayamos visto incluso otros personajes que ya habían salido en las películas, obviamente se me olvidó mencionar a Scarlett Johansson como Black Widow y a Jeremy Renner como Hawkeye, que pues nomás había salido 5 minutos en todo el universo cinemático, Jeremy Renner, y que pues sí, era uno de esos personajes arriesgados de decir, ok, apareció un ratito en Thor, pero pues nomás salió ese lapso y ya no lo vimos después, y dices, buen riesgo, ¿no? Y ver a Scarlett Johansson, que pues ya la habíamos visto en Iron Man 2 y todo el mundo estaba esperando ver más de Scarlett Johansson, ¿no? Claro que sí, bien, bien guapa, pero hay algo que también hay que considerar, y no sé si ya, creo que es el momento ahorita, antes de empezar con todo el despotrique y gustos y lo que quieran, es que Avengers es una película 100% comercial, ¿no? Es una película, es un producto diseñado para vender, y vendió bastante bien, para vender camisetas, para vender monitos, para vender lo que ustedes quieran, y funcionó. Pero normalmente cuando hacen películas así comerciales, los nerds no se quejaron, porque los cómics son exactamente eso. Sí, sí, pero los cómics son para los nerds o para los geeks o para los que están metidos en este mundillo, y la película lo que intentan hacer es generalizar o atraer ese a todo mundo. Entonces, vaya, lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar es de que además de que es un producto comercial, 100% comercial, que no aporta nada, que no va a ganar Oscars, que no es una obra maestra en nada de lo que tú quieras, ni actuación, ni guión, ni nada de lo que tú quieras, cumplió, además de con vender, cumplió con algo más importante que eso, entretener. Fue muy divertida. Y chicas, si no se entretuvieron cuando fueron a ver la película, y más de uno ya la ha visto o la fue a ver al cine más de una vez, ¿a poco no? No. No, mira, te voy a explicar una cosa. Yo la veo así, Avengers pega, porque reúnes a los nerds. No es que pega. ¿Te divertió o no te divertió? Espera. ¿Te divirtió o no te divirtió? No me divirtió, se me hizo en ciertas partes muy aburrida, pero ahorita te puse la gana. Espera, espera, pegó porque llamaba a los nerdos, llamaba a todo el popular, llamaba a todo mundo en ese momento. Como hace rato Crush decía, es que nadie conocía Avengers. Claro que sí, estábamos en la post Civil War, estábamos en todas estas cosas que nadie sabía que pasaba. Entonces, en los cómics estaba aburrido todo, porque tenías de todos lados, no sabías nada, mientras que aquí ya se iba formando una cosa. Aparte, toman una cosa que Stallone ya había agarrado y que muy poca gente lo había hecho, que era juntar un supergrupo a ese nivel y ponerlos a pelear, como en Los Indestructibles. No había pasado tan seguido, aquí lo ves. A mí no me agradó porque tiene demasiado humor. Me gusta que tenga humor, no digo que no, pero a mí me rebasó. Y la otra es que yo, como los superhéroes son como Macbeth o Shakespeare, ¿no? O sea, también. No. Mira, a lo que yo me refiero es que le mete también mucha paja. La película a mí llega momentos en las que me aburre, porque es este famoso movimiento que tú estás en el cine y te empiezas a mover porque ya te aburriste en ciertas partes. Por eso no me gustó. Y al final fue de, pues sí, ya se reunieron, pues sí, está chida esa parte. Pero todo lo anterior que pasó a la acción sí me aburrió, porque ya te lo habían más o menos explicado en otras partes. Entonces fue de, pues ahí está. Por eso, yo nada más la vi una vez, y es más, si la he visto afuera, pues la he visto 2 veces aparte, en película casera. Yo lo único que digo es que inicia... veces que la viste en pirata. Yo lo único que digo es que inicia con una escena muy baja, ¿no? Y que eso tal vez defraudó a los seguidores de las películas de superhéroes, ¿no? Propiamente sí. de los personajes de Avengers, ¿no? Y fue muy lenta al inicio para culminar con una gran batalla, pero que nos deja como meh y... Sí, ¿no? Y de hecho, y también pues, sí. hay un personaje que terminan haciendo su serie, y que de hecho de ahí sacan el pretexto de dónde lo volvieron a la vida. Sí, precisamente la cuestión de Coulson, que había sido como el comodín de las de todas las películas del universo. Creo que salió en casi todas las películas del universo fase 1, excepto en la de Hulk. Ajá. Y se vuelve ese personaje como común, ¿no? De que de pronto lo ves intentando hablar con Tony Stark en la primera, por fin logra hablar con Tony en la segunda, habla con Thor en la tercera, y bueno, ya nomás obviamente ya con Hulk y con el Capitán América, pues hasta Avengers, ¿no? Digo, se me olvidó también decir que no salió en el primer Vengador por cuestiones de cronología, pero se vuelve esa especie de comodín que cuando lo matan mucha gente hasta se enojó, dijeron, ¿cómo que es posible que mataste a Coulson? Si era el agente de S.H.I.E.L.D. que más me caía bien, ¿no? Y pues ya ves, hasta le dieron su propia serie, lo revivieron de una forma misteriosa y dices, y de hecho fíjate que esa es una de las partes en donde Whedon empezó a tener sus problemas con Marvel Studios, porque él dijo, bueno, vamos a hacer una serie llamada Agentes de S.H.I.E.L.D. y el personaje principal es Coulson. ¿Y Marvel qué? Pero si ya mataste a Coulson en los Avengers, lo vamos a revivir. ¿Cómo? Con las esferas del dragón. Con las esferas del dragón. Pasen las historietas, pasen la vida. Si pasan las historietas, ¿por qué no puede pasar en nuestro universo? Sí, pero pues no manches. Lo que sí es que esta película de Los Vengadores, cada personaje tuvo su momento central, tuvo su frase que lo marcó en la película. Pero pues sí, como menos que sí le faltó. Capitán. Ah, sí, sí. Lo fue muy chafón. Es más, hasta Hawkeye tuvo más protagonismo y escenas más chidas que el Capi. Sí. Por eso quedó como si la película fuera más centrada en Iron Man que en el Capitán, que no, es cuando tenía que haber tenido un poco más de protagonismo, ya que iba a ser el que iba a comandar a bueno, el grupo de superhéroes. Bueno, es que ahí también viene la onda de que Iron Man, por lo que viene siendo Robert Downey Jr., tiene mucha amistad con los productores. Digo, Jon Favreau está en casi todas. Ajá. Dirigió dos de las principales. Chef, que es de Favreau, que le escribió, ahí aparece él de invitado en una escena. O sea, por eso siempre él va a estar muy marcado. Y lo hemos visto, también lo vemos en Avengers 2. ¿Cuál es el que más marcan? Es Downey Jr., porque por su amistad con los demás. Y agregarle que es el único que tiene carisma. Y al que le pagaban. No, más. Ajá, sí. Más bien que, más bien que Downey Jr. lo que hizo fue agarrar un personaje que nadie sabe un peso por él y transformarlo en un millonario, en una mezcla entre Charlie Sheen y Robert Downey Jr. con una personalidad, pero con este simbolismo que tenía Iron Man. Sí, pues es lo que hemos visto en un podcast, ¿no? Es el papel. No que dejó, que convirtió en Iron Man, que era un personaje que se la pasaba en 20 cómics con una botella llorando, a ser un personaje que se la pasa con una botella, pero también que discute de sí mismo, que quiere salvar al mundo, que hace tantas cosas más. Sí, es un personaje que pues ya incluso en los cómics de Marvel ya han empezado a explorar un poco más la complejidad de lo que se puede ser un millonario súper inteligente, porque en los cómics habían puesto el clásico drama de que no, sí, soy un súper inventor y todo, pero tengo mis problemas, entonces me voy a poner hasta atrás y voy a caer en la quiebra, me voy a volver a un alcohólico, después lo arreglo todo, después voy a inventar una nueva armadura que de pronto posee que de pronto tiene mis conocimientos y se enamora de mí y dices, ay Dios mío, ¿qué le pasó al Tony Stark de este cómic? Sí. Y de pronto ahora soy un agente del gobierno y ahora me tengo que enfrentar al Capitán América porque dice que no está de acuerdo conmigo. Bueno, situaciones en los cómics que pues ya poco a poco vamos a andar viendo en las películas, pero Robert Downey Jr. lo único que hizo fue, voy a hacer un personaje que sea, como dijo Omar, que sea un borrachote de primera, que sea un vividor de primera, pero que en el fondo tiene un corazón de oro que lo vuelve un superhéroe, ¿no? Pero ahora sí que pues yo creo que uno de los puntos que yo insisto, resaltó muchísimo esta película y que yo creo que mucha gente terminó hasta adorando fue el hecho de la forma en que manejaron a Hulk, ¿no? Porque es un personaje... No. ¿Cómo que no? Digo, yo la verdad... Muy negativo, sí, ya sé. Yo la verdad, ciertamente que el personaje que había hecho Edward Norton estaba bien elaborado, pero como que a mí no me generó el suficiente interés incluso para ir a ver la película. Y ya cuando ves a este Hulk, pues es más divertido, es más en cierto modo... te genera tiene sus momentos incluso que van desde el momento de decir, oh, este personaje es súper fregón, hasta el momento de decir, es el más gracioso de los Avengers, pero realmente Mark Ruffalo de pronto le da un perfil muy distinto, ¿no? Ahora sí lo pone como el nerd que teme soltar a la bestia cuando lo hacen enojar, y que tienes que andar cuidando a esa pequeña olla de presión que se puede volver un monstruo de más de 2 metros de altura y de... Cuando andas enfermo del estómago pasa lo mismo. Sí. También te pones verde y todo. Oye, eso si no llegas al baño. Oye, y también tengo entendido que le pusieron estas cosas, no recuerdo cómo se llaman, el como para el motion capture, sí, que va en el rostro, y cuando hacía las expresiones faciales es con lo que está animado el mono, ¿no? Sí, o sea, hecho, realmente tiene... hizo la actuación de Hulk tanto como Bruce Banner como cuando está convertido. Sí, no, ya para la segunda se asesoró con este Andy Serkis, ¿no? Para tener una mejor representación del personaje en la captura de movimiento. Mira, yo honestamente me quedo con el Hulk de estas dos últimas películas de Avengers, pero no con el Bruce Banner. Bruce Banner no me gustó, honestamente. Fíjate que yo con ninguno de los dos de las últimas dos películas, el personaje de Edward Norton para mí reflejó más lo que era el Hulk, que era la personalidad salvaje que tenía y que, pues sí, en cualquier momento podría salirse de control a menos de que tuviera a alguien que lograra mantenerlo como a raya, que era el personaje de Betty Ross. Domarlo, ¿no? Ya, ajá, algo así. Y pues ya, que era el personaje de Betty Ross, que ya en últimos momentos, pues ya lo que fue la historia de Hulk ya se perdió ahora. Y ya ahorita para el universo cinemático no hay una continuidad para él todavía. Sí, así es. Algo que cuente qué fue lo que pasó, a dónde va, qué va a pasar con él. Es lo que no me ha cuadrado de la película de Los Vengadores y lo que ha venido últimamente. Sí, igual no, fuera de que no me cuadra el personaje de Mark Ruffalo y pues lo que les menciono. Estaba como que más acorde para mí Edward Norton, igual por la parte física, que es bastante delgado, no tiene una tonalidad muscular que se note, pero que ya cuando lo hacen enojar, pues ahí sí ya. Se vuelve un monstruo, aunque nunca entendí cómo era que Hulk perdía la barba cuando se transformaba, pero bueno. Ahora resulta que todo mundo son unos entes sofisticados que ya admiran a Avengers como si hubiera sido una reverenda porquería, cuando seguramente todos estaban súper hypeados cuando salió la película, ¿no? Yo aprecié Los Vengadores, pero lo que no me cuadró fue el personaje de Hulk, y ese sí, cada que me preguntan, a cada rato lo menciono. El personaje de Los Vengadores es se me hace para mí más torpe, menos salvaje, y es algo que extraño de la película del increíble Hulk. Mira, yo creo que Avengers como tal, o sea, la primera película de Avengers, se apega al humor que debe de tener los cómics, desde mi punto de vista. Perdón, fans de los cómics, ódienme lo que quieran, pero por favor, o sea, no es un Macbeth, no es un Ricardo III, o sea, entiendan bien que es algo para entretenerse y es algo que debe de ser divertido y que debe de ser, obviamente hay cómics que tienen una tendencia más adulta y otros que son más para niños, pero principalmente iniciaron así, para divertirte y para entretenerte, y que ahora los quieran hacer todos como el Caballero de la Noche Asciende, así de, bajémosle dos rayitas, y eso es lo que viene a hacer Avengers y eso es lo que viene a hacer Guardianes de la Galaxia, y por eso son un trancazo. Cuando se empiezan a tornar más oscuros y ya le están copiando a otro tipo de franquicias, ahí empiezan a perder ese gusto, ¿no? A mí en lo personal, yo ya... Preocúpate cuando salgan de noche. No puedan salir de día. Cristian, ahí solamente te voy a corregir tantito. Los personajes oscuros existen mucho antes que Marvel. En los cómics, existen mucho antes que Marvel. Incluso el famoso Pulp eran cómic. Estaban también personajes de los cuales Batman se basó después, como era este detective. Trapsan no va a dejar mentir. Había personajes incluso mucho más sanguinarios que el Daredevil de Frank Miller y eran mucho antes. Sí, no es una tendencia de ahorita. ¿Qué película fue la que detonó que ahora todos los trailers se escuchen y se vean igual y que todos los superhéroes sufran dentro de los trailers? Bueno, o sea, sí. Yo no me refiero a que sea el primero, ni que sea el único, ni que sea el mejor, no, me refiero a que de ahí empieza una tendencia hacia ese tipo de cine. Ahora, de ahí a que sea buena o mala idea, pues ya lo veremos, cada película tendrá que sacar su casta y ver qué funciona más. Claro, pero aquí lo que uno tiene que hacer... Sí, se trapsan. Yo de hecho, cuando hice la reseña de Avengers allá en el 2012, yo hice el comentario de que Avengers no le iba a llegar nunca a la altura del Caballero de la Noche. ¿Por qué? Porque Christopher Nolan tiene una forma de contar sus historias que puede ser que la ames o lo odies, pero en todo caso vas a apreciar mucho la forma en que hizo su trabajo Nolan al llevar una producción a un nivel de que incluso fue a contender por Oscars, ¿no? Lo que vemos aquí en Avengers, como dijo Kike, es una película que va con el simple objetivo de tener a la gente entretenida, de divertir, de mostrarnos una historia que realmente refleje esos colores y esa sensación de entretenimiento que trae una película basada en cómics, no el de tratar de hacer una película que pretenda llegar a ser una obra de arte, porque pues la verdad es de que si vamos a ir a ver obras de arte, pues o una de dos, o te esperas a diciembre a ver las películas que buscan Óscares, o te vas a los museos, ¿no? Que pues esa es la idea, ¿no? En todo caso, pues este es un producto, como dijo Kike, es un producto que se va a vender para entretener a la gente, y lo logró. Yo, por ejemplo, en ese aspecto de que de pronto ves una secuencia durante la batalla de Nueva York que se ve prácticamente como si estuvieras viendo un largo pero enorme dibujo de cómic, de que casi puedes andar viendo cómo va enfocándose en cada uno de los detalles de los dibujos y dices, wow, Whedon sabe adaptar una larga viñeta en una escena de 2 minutos, que la verdad es una toma de acción tras acción tras acción, y que se cierra con uno de los momentos más graciosos de la película, y es en donde dices tú, esa es la forma en que uno me... Eso es 100% serio. Es 100% cierto, Traps, porque ustedes recuerdan que el inicio de esta película de la que vamos a tratar un poco más adelante inicia justamente como una viñeta de cómic. Uh-huh. Exactamente. De hecho, Traps me acaba de ganar lo que iba a mencionar, porque efectivamente, y es algo que yo sí aplaudí cuando dijeron que Joss Whedon iba a hacerla. Whedon ha escrito cómic, sabe muy bien, y eso es lo que sí me gustó de Avengers. Cada parte que veía decía, esto es un storyboard animado y luego pasado a live action. Por eso es lo que sí me gusta de Avengers, es lo que me ha gustado de la mayoría de las películas de Avengers en adelante. Es algo que sí les tengo que poner. A lo que decía Cristian, de que de un lado o de otro, yo el problema que tengo tanto con Nolan como con Whedon es que ambos se van a los límites. O haces mucha risa o pones todo oscuro, dark. No. Los cómics no se van a ninguna de esas. Son muy pocos y la mayoría son de culto. Los que, por ejemplo, tenemos a Archie, que es muy de chiste, pero es de culto. O tenemos al mismo Daredevil, muy oscuro, es de culto. Mientras que Avengers mezcla de los dos, sabe dónde ponerle, dónde no. Eso es lo que me gusta más adelante, después de que sigue Avengers, en lo que viene siendo el Capitán América. Iron Man, lamentablemente, se va totalmente a los chistes y vimos cómo le quedó. Sí, definitivamente, sí. Si quieren comentar algo más de Avengers antes de pasarnos a la siguiente película. Pues ya nada más que... Bueno, adelante. Sí. Bueno, pues, eso es un comentario. Digo, yo creo que muchos de los que somos fanáticos de los cómics, como que al percatarnos de que no se hizo un trabajo que nos agradó, digo, yo no lo digo por mí, digo por gente que me ha hablado conmigo, que tenían el miedo, ese miedo de que a los niños, que para la mayoría que fue dirigida para los chamacos, que por lo que hace Disney, terminaran creando una tendencia al querer empezar a consumir los cómics. Y creo que funcionó y no funcionó. ¿Por qué? Porque resulta que sí, los niños se empezaron a buscarlos, y yo soy testigo de ello porque a mí me tocó en la mole que me fueran a preguntar por cómics de Civil War. O de Ultron, o sea, que ya quisieran saber qué onda. Sí. La ventaja que tenemos aquí es que los niños no quieren leer en inglés. Y como no estaba en español, pues ya no lo siguieron buscando. Muy bien. Y esa tendencia se dio en los 90s, en lo que tuvo un resurgimiento el género de la historieta, y que sí se estaban creando buenas con Spawn, historias. ¿No? También con Batman. Y que ahí sí, la gente consumía productos que estaban en inglés y que pues sí, no que no le entendieran, sino que sí alcanzaban su nivel de inglés a comprender de qué se trataba. Pues claro, en caso porque de que todavía, no lo... todavía ese nivel de inglés de esos cómics no era tan avanzado, era un poco sencillito para los mismos niños comprendieran. Igual pudiera ser que se les perdiera una que otra palabra, pero pues ya, igual tenían a mano un diccionario. En esa época todavía no estaba así tan entrado el internet. Sí se consumía dependiendo a la edad. Eso sí estaba muy bien marcado. Entonces eso ayudó mucho que los que fueran fans de Archie o de ese tipo de cómics, pues lo consumieran y sin quejas. Y los que fueran de Spawn o de Batman sí comprendieran bien el lenguaje que más se manejaba en ese tipo de cómics, sin que ningún menor de más lo comprara. Exacto, muy bien. Pues Bueno, ahora sí que pues, como preámbulo para la siguiente película. Espera, otra vez, estoy interrumpiendo. Un saludo muy especial a Juan Carlos Méndez, que dice que tiene 2 años escuchándonos. Que aguante. Qué chido, qué bueno que nos está escuchando. Y qué bueno que nos está acompañando, que te animaste a venir aquí al chat. Vente más seguido todos los martes de la noche, que se pone chido el cotorreo. Y gracias por el apoyo, Juan Carlos Méndez. Gracias por el apoyo, porque prácticamente 2/3 de lo que llevamos aquí en el Cinemas. Bueno. Espera, sigo yo. me quedo con la última frase, ¿no? Ya para pasar a la siguiente película. Como hito de la película de los Avengers, la frase de cuando revela el secreto Hulk, ¿no? El secreto es que siempre está enojado, ¿no? Y es una de las frases que se lleva la película. Igual, sí, no es que me haya agradado el personaje, pero sí hay que reconocer que tuvo una buena frase. Tuvo sus one-liners muy buenos, ¿eh? Igual cuando está peleando Loki junto a Thor. También que le pega a Thor. Ponygod. Bueno, eso se lo dijo a Loki, ¿no? Pero bueno, vaya tranquisa que le puso, que la gente lo disfrutó, no lo niego, ¿no? Que hasta incluso hubo quien modificó el video para que se vea 10 minutos seguido azotando a Loki. Oh, sí, fue la primera escena que se filtró a través de YouTube, ¿no? Y es más, lo buscabas porque lo querías volver a ver sin tener que volver a entrar al cine. Fue casi como el baile del Baby Groot en Guardianes de la Galaxia. Sí, ese toque sí. De ese Hulk, de ese personaje de Avengers, lo basaron mucho en el estilo de Hulk que manejaban en ahora sí que para las caricaturas de los niños, ¿no? Que sí fuera violento en ciertas ocasiones y se notaba también cómico a la vez. Uh-huh. Sí, definitivamente. Bueno, el éxito de Avengers, pues obviamente motivó a de que pues empezara a desarrollar una fase 2, la cual, pues, tuvo sus, ahora sí que sus momentos buenos y momentos malos. Ya lo dijimos, Iron Man 3 creo que fue la película más floja de esa fase, al Y fue cuando ya nos dimos que por fin había más de una fase. Sí. Lo que abarcaron todas las películas de superhéroes hasta la culminación de Los Vengadores era la primera fase y ya seguía otra fase. Y ya fue cuando nos dimos cuenta que iba a haber más de una. Sí. Y eso, pues ahora sí que pues empezaron a construir historias alrededor de los diferentes personajes que ya tenían sus películas confirmadas. Iron Man 3, que pues la verdad pues fue una película que pues sí desilusionó a muchos. Y curiosamente es la segunda película más taquillera de la franquicia. Después llegó Capitán América y El Soldado del Invierno, que muchos vieron. Bueno, perdón. Primero fue Thor, Un Mundo Oscuro. Bueno. Sí. Podemos saltarnos esa. Sí, que Thor Un Mundo Oscuro, que también fue como que una película que, si bien ayuda un poco a desarrollar un poquito algunos de los detalles de la fase 2, también sí nos hizo pensar, ay, ¿por qué Alan Taylor se metió en tantos detalles? Mejor hubieran dejado a la directora original. Y después Capitán América, El Soldado del Invierno, que yo creo que para muchos es la mejor película del universo Marvel, y para otros es la película más tediosa del universo Marvel, pero viéndolo de cualquier ángulo, es una de esas películas que hasta incluso puso una vara muy alta para muchos. Yo creo que es la película donde nos muestra el verdadero Capitán América, ¿no? Y sí. No el anterior, sí. Fue una porquería. No, y sí, este no. Sí era el Capitán América, ¿eh? Realmente es una película que tiene complots políticos, ahora sí que la presencia de Hydra de una manera más, ahora sí, más insistente, bueno. Un personaje misterioso que nadie sabe quién es hasta más avanzada la película. Sí, no, y sobre todo ese toque de real de que jala Hydra lo que realmente hace, una destrucción completa. Sí. Sí, y el famoso Hydra que se convirtió en un meme que ya cualquiera lo decían los ponis, lo decía los Muppets, el Mago de Oz, los Muppets. Los de Plaza Sésamo. Hasta el presidente lo decía, hey Hydra, Hydra. No, es que esa frase, más que nada, esa frase y esas imágenes están creadas exactamente para ser virales. Ahora, otra cosa que no hemos mencionado sobre Capitán América Winter Soldier es que es la primera película que queda totalmente planeada para que cuando se lance, la gente le empiece a gustar, a los niños les guste, vayan a buscar el cómic y se topen con un cómic muy parecido a lo que vieron en la película. Y yo creo que Anthony y Joe Russo hacen una película también elaborada que yo creo que son los directores de los que seguramente Marvel Studios se va a apoyar muchísimo en los próximos años. Digo, Civil War, que pues ahora sí parece que va a ser Avengers 3 Civil War más que Capitán América Civil War. Y pues ya les dijeron, ahora incluso van a llegar a dirigir Avengers Guerra Infinita. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Lo cierto es de que Por un lado, Capitán América de Winter Soldier pone la vara muy alta a superar en cuanto al desarrollo del personaje del Capitán América. Y por otro lado llegan los Guardianes de la Galaxia, que el director de plano le da... Ah, sí. Espera. Sí. Era ahora sí la película de la que menos esperaba a nadie y que a todos nos voló la cabeza. Uh-huh. Y que por fin supimos, bueno, los que no sabían se dieron cuenta que eran las gemas del infinito y que cómo funcionaba cada una. Sí, no, y se acordaron también de ese videojuego que muchos pudimos probar en PlayStation. Sí, o el juego de Marvel Super Heroes del Capcom. Sí. Pero en todo caso, pues el 2014 nos dejó dos películas que de plano dejaron la vara muy alta y dejaron un preámbulo así de que casi todo el mundo dijo, ¿sabes qué? Hay que esperar a la Era de Ultron, porque si estuvieron buenas las dos películas del 2014, la Era de Ultron tiene que estar buena, o por lo menos tiene que estar a la mitad de buena, ¿no? Pero... ahora sí que antes de pasarle la voz aquí, que tenemos que decir un disclaimer. A partir de este momento puede haber spoilers, así que tengan mucho cuidado con lo que escuchan. ¿Quique? Eso es lo que iba a hacer, pero iba a ser así como que... advertencia. Debido a la naturaleza de la siguiente película, el siguiente contenido pudiera contener spoilers. Los integrantes de este distinguido podcast harán lo posible de no comentarlos, pero se recomienda discreción para el siguiente segmento del programa. Gracias. Y mientras tanto Medina ya está preparándose. Ojo, yo no intentaré evitarlos, yo sí los diré, porque son necesarios para lo que voy a decir. Vete, Omar, vete ahora. Bueno, al menos ya están advertidos, ahora sí, atórenle con fe. Y de pronto vamos a ver. Dale vos tú, Robson, ahí les vas dando el orden, a ver, ¿quién primero? Bueno, pero antes nomás quería comentar que el Medina está preparando spoilers de Dragon Ball. Ya le puso miedo. Ya no escuchó esa frase tan épica. Bueno. Ya nos abandonó. En todo caso, pues bueno, esta película se estrenó el jueves pasado. Nuevamente Josh Whedon pues viene a dirigir. Y eso no es spoiler. Y esto pues no tiene spoilers. Josh Whedon vuelve a dirigir esta película. Vemos el regreso ahora sí del elenco, de prácticamente todo el elenco que vimos en la primera película. Bueno, excepto Tom Hiddleston, quien había sido originalmente llamado a una escena y finalmente no pusieron esa escena. Eso sí, eso no es spoiler, lo comentaron de hecho durante la semana. Y a los 6 actores que interpretaron a los Avengers, bueno, en realidad se agregan algunos personajes nuevos como Ultron, quien es interpretado por James Spader. También aparece un par de gemelos que ya hemos visto en una escena post créditos de Capitán América y el Soldado del Invierno, a Wanda y a Pietro Maximoff, interpretados respectivamente por Elizabeth Olsen y Aaron Taylor Johnson. Además de que pues vamos a ir a ver actores así como Andy Serkis, que de pronto aparece en una o dos escenas y dices tú, ¡oh, es Gollum! ¡Es Gollum! Y también pues obviamente también vemos a Paul Bettany nuevamente darle voz a su personaje de Jarvis, que pues ustedes saben es el sistema operativo con el que Tony Stark pues opera su casa y su armadura. Y pues pues ahora sí que prepárense, pues esta película pues sí, iba a tener todas esas dosis de fanservice, pero también íbamos a estar preparados ante una película que yo creo que marca la culminación de un gran conflicto que traen Joss Whedon y Marvel Studios, y que eso pues deriva en que Whedon ya no va a volver a dirigir una sola película de Marvel. Eso sí ya fue confirmado, que ya prácticamente cerró su cuenta de Twitter porque ya le están amenazando de muerte, porque ya seguramente le dijeron de qué le pareció la película. Varias personas del público ya le dijeron qué les pareció la película, y seguramente algunos ejecutivos de Marvel les está diciendo, ¡estás acabado! Pero bueno, la película, pues la premisa pues es básicamente ver a los Avengers enfrentar a una nueva amenaza llamada Ultron, la cual es una creación que genera Tony Stark basada en algunas tecnologías que se encuentran en el camino, buscando la paz mundial, como buen ahora sí que con la buena intención de buscar la paz mundial, pero pues... Ultron hace sus cálculos y dice, ¿saben qué? La humanidad es la causante de la guerra y genera una guerra contra los Avengers, quienes van a tener que buscar resolver sus diferencias para enfrentar a Ultron y a dos esbirros que pues son estos personajes generados por Hydra, que son los gemelos Maximoff, quienes tienen también poderes muy fuertes y que van a ser un dolor de cabeza para los Avengers. Es básicamente la premisa de la película. Yo creo que pues incluso podemos decir que si decimos spoilers, ya lo que podemos decir aparte de esto ya son spoilers, ¿no? Pero ahora sí, empecemos ahora sí que a destrozarla o a lavar la película, dependiendo de las ideas que tenga cada quien. Y ya advertimos. Hay que decir que tiene un papel muy importante el bastón de Loki o el báculo de Loki, porque sin él es prácticamente imposible que todo esto ocurra. Sí, literalmente sí. Es el pretexto, ¿no? De que sí. Inicie toda la historia. Exactamente. De hecho, algo que yo creo que se observa en la película desde de principio a fin es de que la película toma elementos de las películas anteriores. Vemos elementos de Avengers, vemos elementos de Capitán América, el Soldado del Invierno, vemos elementos de Thor, Un Mundo Oscuro. Obviamente, de la única película de la que no tomaron elementos y que por más que buscas y buscas no encuentras es de Iron Man 3, ¿no? Y de hecho, es en el punto en donde tú te preguntas, ¿qué rayos pasó aquí? O sea, ¿en qué momento está situada Iron Man 3? Porque yo no vi nada relacionado con Iron Man 3. Digo, es cierto que es la peor película de la fase 2, pero ¿qué pasó? O sea, probablemente la única relación sea la etapa del descubrimiento máximo de todas las armaduras, ¿no? Y el que al final vemos por ahí una armadura súper preciosa, ¿no? Que tenía guardada Tony Stark para enfrentarse con Hulk en dado caso de que se volviera medio loco, ¿no? De hecho, eso me lo marcaba un amigo hace unos días que fuimos a ver la película, que era lo más relevante de Iron Man 3 fue ese tráiler en el que se ven todas las armaduras peleando y Tony en una armadura muy bonita. Sí. Y ya. Entonces, pues, de todas maneras toma elementos de todas las películas, incluso de Guardianes de la Galaxia, aunque obviamente pequeños detalles, tampoco nos vamos a andar, tampoco íbamos a esperar a ver de pronto que dijeran, ah, sí, un tipo llamado Star-Lord encontró una gema del infinito. No. Pero también... Sí, la historia gira en torno a eso todavía. Exactamente. Y que es a lo que va a la siguiente fase. Yo creo que uno de los factores de riesgo que toma la película es de aportar elementos para lo que viene en la fase 3, de generar ese interés al público para ver las siguientes películas. Es casi casi como que en algún momento, más que ver una película de los Avengers, estaba viendo como a ver como que de pronto se subiera Steve Jobs al escenario y nos fuera a decir los siguientes productos que iba a sacar Apple, ¿no? Hagan de cuenta como la misma impresión que tuve cuando vi Iron Man 2, de ver a Steve Jobs y a Bill Gates peleándose por mostrar sus mejores productos, y en Avengers fue como ver a Steve Jobs diciendo, ok, muchachos, pues viene Civil War y va a tener detalles que les voy a mostrar en esta película. Viene Guerra Infinita y tienen detalles que voy a mostrar en esta película. Espera, ¿no? Traps, y todos con la boca abierta, babeando y sacando nuestras carteras para decir dónde firmo. ¿Dónde firmo? Sí. Pero el punto es de que sí es un riesgo muy grande, ¿no? De que de pronto la película, más que darnos una historia, trata de ser un hilo conductor entre las películas de la fase 2 y la fase 3, lo cual se vuelve un factor de riesgo muy fuerte. Y aparte de que de pronto Joss Whedon trata de abandonar un poco lo que hizo en Avengers 1, de hacer la película un poco menos cómica, que digo, no deja también de poner algunos chistes, algunos one-liners que funcionan bastante bien, para hacer una película que, pues, uno, entretenga bien a la gente, dos, le dé continuidad a lo que se vio en Avengers, y tres, que es lo más importante, dar interés para la fase 3. Lo cierto es de que el resultado sí se siente muy precipitado, o sea, siendo sinceros, es una película que sí te entretiene, sí te divierte, no vas a esperar que esta película gane Oscars, va a ganar muchísimo dinero, pero no va a tener contento a ningún crítico de cine, ¿no? Ahora, siguen ustedes. Bueno, pues, aquí con lo que menciona Trapsan, exactamente, la película no va a tener contento a ningún crítico de cine, y es que el primer error que tiene la película es incluso en los primeros minutos. Tenemos a los Avengers peleando ahí en una base, pero no sabemos por qué, no sabemos qué onda ni cómo se enteraron de por qué tienen que ir ahí. Básicamente tienen que ir a recuperar el cetro de Loki, porque se nos explicó en Agents of S.H.I.E.L.D. que Hydra, cuando se despedazó, sí se llevó ese cetro y lo tenían escondido en algún lado del mundo. Entonces van a recuperarlo, empiezan a pelear y pues claro, vemos a cada personaje obteniendo su protagonismo, ¿no? Tenemos a Iron Man haciendo ciertas cosas, a Hulk aplastando de todo, y vemos algo muy extraño, y es el primer hueco en la historia. Vemos a los gemelos, los cuales están libres por este castillo que ellos tenían que los Avengers tenían que invadir. Si recuerdan, en la del Capitán América, en la escena post-créditos, los gemelos estaban encerrados, pero resulta que ellos están ahí por decisión propia, que no son peligrosos, y pues que están ahí como resguardo en caso de que se les salga de control a los villanos en turno toda la pelea. Poco después ocurre que Wanda y Pietro, aquí con unos acentos terribles a mi gusto, porque ese famoso acento de intento de ruso, que no le sale solamente nada bien. Solamente le sale peor a Tom Hardy. Sí. Camarada Rosa. Solamente sí. Le sale pero a Tom Hardy, la neta. Entonces, pues los Avengers intentan agarrar este cetro. Tony llega a un cuarto secreto en el que está esta como nave gigante ballena que tenían los Chitauri en la Avengers original. Y la Scarlet Witch, o aquí que es conocida como Wanda solamente, lo embruja, le podría decir. Entonces él empieza a ver varias alucinaciones, ve su peor miedo. Y al poco rato, pues se le quita este efecto, agarra el cetro. Y se nos acabó esa misión. Vámonos todos. Ah, oh, claro, vemos una escena que ahí se me hace igual muy tonta, que es Scarlett Johansson haciendo de Black Widow calmando a Hulk. ¿Por qué? Porque nada más ella puede. Pues ya, Betty no, Rose, perrito, ya, olvídenla. Perrito. Casi parece como si le hiciera de perrito, ven, cálmate. Sí, ahí sí fue también lo que no me cuadró. Fue ya, muy ofensivo esa escena. Descartada es por completa la historia de Hulk. Déjenlo, Hulk es pura hormona, entonces evidentemente le afecta, ¿no? Sí, o sea que de plano las feromonas de Black Widow son bastante poderosas, tan poderosas como las de Betty Rose. Sí. Y digo... No. Pues, pero bueno, yo creo que spoilers más, spoilers menos. Yo creo que hay algunos detalles en los personajes, del desarrollo de personajes, que en algunos casos mejora el personaje y en otros casos no tanto, ¿no? Digo, por ejemplo, el personaje de Scarlett Johansson la han hecho crecer muchísimo desde, pues desde, ahora sí que desde el del soldado del invierno. Y yo creo que nuevos Avengers, implantes. no más eso, sino que su personaje yo creo que tiene ahora sí una base dramática mucho más elaborada de lo que, porque pues primero en Iron Man pues era simplemente la secretaria que de pronto pum, es agente secreta y es badass, ¿no? En Avengers pues simplemente la empleada de S.H.I.E.L.D. que se mete a los trancazos, ¿no? En Soldado de Invierno pues ya vemos que tiene, pues también tiene su corazoncito, ¿no? Y también tiene sus razones por las cuales nomás usa mallas, ¿no? y en Avengers ya está, y en Avengers 2 pues ya nos damos cuenta que pues sí, también es una mujer, tiene sus sentimientos, su corazoncito, tiene sus razones para estar triste y por qué se tiene que enamorar de la bestia, ¿no? Pues más bien, sí, ¿no? Claro. Demostrar que también es un ser humano, que no simplemente es un espía, uh-huh. Que también tiene su lado emocional y de vida. Que esa exploración de las pesadillas que tiene cada uno de los personajes se me hizo chido. Que digo, en el caso de Thor fue bastante incongruente. Yo creo que es uno de los puntos más discutidos de todos los, en todos los sitios. Es la parte más discutida de la película. Este sueño de Thor que pues va a desatar los eventos de Ragnarok, pero... Ay, es que la verdad es de que sí, como que hicieron falta más minutos de estas escenas para entender realmente qué pasaba con Thor, ¿no? Sí, fue que de hecho... La parte en la que Thor tiene que buscar sus propias respuestas y más o menos como que se convierte en un Thor místico. A mí realmente lo que me chocó fue la forma en que nace la visión, ¿no? Entonces... No nace como una visión, sino como la visión de Thor, ¿no? Entonces es como algo medio extraño. Aunque en realidad, bueno, ahí como dirían, ¿era de Ultron o de Thor? La propiedad intelectual de Ultron se convirtió en la de Tony Stark y luego la de Tony Stark se convirtió en la de Thor y así. Es que también se tuvo ese problema de querer hacer un flashback tan rápido en todos los personajes, de no darle su tiempo suficiente para mostrar algo bien hecho y no son simplemente mira lo que pasa de su vida y pum. El que sigue. Que le faltó un trabajo un poco más avanzado en el diseño en el trabajo de los personajes. Y ya de hecho son personajes de cómics, ya les dije, es una película para entretenerse y ya le piden. ¿Sabes qué es lo peor de eso? Me gustó bastante, estoy de acuerdo en que sí estuvo un poquito más floja que la primera. Pero pues es un argumento de cómics y no, tampoco te lo puedes pedir bastante. Sí me divertí, me gustó, me estuvo entretenida. La siento más flojo que la primera, pero tiene sus momentos, güey. O sea, hay momentos que dices, güey, por esto ya vale la pena haber venido al cine. Y ya lo dijeron, la escena de Hulk contra Hulkbuster es uno de esos momentos. Ver la armada de los Iron Man es otro momento. Es más, la escena del principio, güey, que ni siquiera te explica nada. Nomás ves a los Avengers dando chingadazos para todos lados. Eso es lo que yo voy a ver al cine, güey, no me importa si la historia, que si trasfondo, que si no es en el cómic, porque la neta ni sabía bien el origen de Visión y de Ultron. Ultron, como no lo sabía, pues no me causa ningún conflicto, ningún ruido. La verdad es que cuando voy al cine a ver esta clase de películas, específicamente esta clase de películas, pues quiero verlos a todos con sus trajes acá chidito, dando mamporrazos, pateando traseros, y qué mejor que pateando traseros robots, y cada uno de los personajes lo hace bien, y ahora me da gusto que ahora sí le dan su lugar a al Capi, y creo que ahora dejaron afuera a Thor, que digo, tampoco es como que es muy carismático, pero como que no, todavía no logran darle ese balance a todos los personajes de para que todos resalten en su momento, pero al final de cuentas, ya les dije, es una película comercial, es entretenida, me entretuve, sí, me entretuve, no creo que haya superado la película anterior, pero va por buen camino, no es como que se cayó, o como que es mala, o como que no la voy a volver a ver, o no voy a comprar el Blu-ray o lo que sea. Claro que lo voy a ver, incluso creo que dijeron que va a haber material extra en el Blu-ray, ¿no? Cosas que tuvieron que quitar de... Pues entonces... ya dijo Joss Whedon que van a ser como 30 minutos de escenas borradas. Uy, bueno, mira, creo que básicamente lo que no entendimos de Thor es lo que se quitó. Porque sí. es algo que voy a algo que decía Kike, de que él quiere ir a ver golpes, ok, pero sí necesitas dar un poco de tridimensionalidad a tus personajes, porque si no tienes algo que yo creo que a todos, incluyéndome a mí, pero es un gusto culposo más que nada para mí, no nos gusta de Transformers. Los personajes no tienen personalidad, nada más son golpes, golpes, golpes, golpes, y no entiendes nada. Necesitas darle también un trasfondo, porque si no es Transformers. Exacto. Un chelebuff gritando ¡Optimus! Todo el santo rato, pues tampoco. No, y es que dicen tiene razón. Que una de las escenas eliminadas es de Thor saliendo del baño. Ay, saben ver. Y que resulta ser un actor llamado Chris Hemsworth. Ah, no, ¿cómo crees? No, pero de hecho, fíjate que sí hubo una opinión que se me hizo muy común de que de pronto digo, y perdona la misoginia ahí, de que muchas chavas dijeron, es que la mejor parte de Thor es cuando se mete a ese baño y se quita su traje y dices, no, pues gracias, con permiso. Eso no es cierto. La mejor parte fan de Thor es verlo comer giros en la primera película y punto. pero fíjate, lo de Thor sí es cierto, se le quitó muchos segmentos y eso es bastante discutible. Digo, otros personajes como que sí tienen un poco más de fundamento. Ves al Capitán América y realmente ya ves a un Capitán América mucho más maduro, mucho mejor elaborado que el de la primera película de Avengers. Ahora sí es un jefe, ¿no? Definitivamente, uh-huh. y ya incluso lo disfrutas, ¿no? Disfrutas ver a un Capitán América que de pronto ya te coordina bien los ataques, ya no más solamente de pronto decir tú ve para acá, sino de que ya tiene en mente cómo implantar la estrategia, ¿no? Al grado de que Tony en el tráiler dice, él es el jefe, yo soy el que pone el dinero y hace las cosas bonitas, ¿no? Y los diseños y todo, sí. Sí, la torre ya no dice Starks, ¿no? Ya dice Avengers. Avenger Tower, sí. Pero como que siento que sí le faltó un poco más de protagonismo al Capitán, que igual en esta película. Mira, no, que, creo que ahora sí le dieron un lugar. No, está equilibrado. Sí se lo dieron, pero todavía tenía a Tony Stark cierto protagonismo adicional. Es que, mira, algo que yo creo que a muchos no les gustó, y por qué la dicen que la sienten más floja que la anterior, es porque este es un preludio. Avengers Age of Ultron es la antesala a todo lo que viene, a lo que viene siendo Civil War, a las Infinity Wars, a lo que viene siendo el mismo Ant-Man, a todos ellos. Eso me gusta. En el trailer lo vemos, ¿no? Cuando está el Cap, llega Maria Hill y le dice, jefe, ya está todo. Dice, no, yo no soy el jefe, es el otro, y como que se pelean. Lo vemos igual más adelante en la película, cuando van a crear a Vision, que ya se están peleando y empieza a haber este roce entre Stark, que es la idea de yo quiero salvar al mundo, pero bajo mis términos, y incluso lo decía en la película, ¿no? Ultron no sabe la diferencia entre salvar a la gente y erradicar todo para que el planeta como tal quede vivo. Lo mismo pasa con Stark, mientras que el Capitán es, entre menor sea la batalla y se pueda ganar, es mejor porque estoy salvando a miles. Pues, tal vez mueran poquitos. No tiene idea de qué es la paz para hoy puede ser la muerte. Sí, al igual que Stark, y es algo que ya empieza aquí a formarse muy bien, eso es lo que sí me gusta. Igual que el tener protagonismos a ambos, sí son los que toman ahí protagonismo de momento, pero ¿por qué? Porque es esa batalla de, no tanto de egos, sino de poderes que más adelante se va a desarrollar. Y esto es lo que hace de pronto a los Avengers incluso más queridos, se puede decir, en momentos que la película de Man of Steel, ¿no? De hecho, ustedes saben, Saucedo destrozó Man of Steel porque vemos a un Superman que, ok, es súper poderoso y tiene mucho, y tiene super fuerza y todo lo que ustedes quieran, pero lo último que hace durante toda la batalla de Metrópolis es salvar gente. ¿Y qué es un superhéroe? Un héroe. ¿Qué es un héroe? Definan héroe. Héroe es alguien que hace algo, actos heroicos, ¿no? ¿Superman salva Metrópolis? O sea, perdón, espera, me refiero de que, o sea, sí, porque Superman no salva a Metrópolis, simplemente tiene que, simplemente destruye medio. En la película no la salva, ajá, no la salva, hace su desmadre. Entonces Superman no es un superhéroe, ¿por qué? Relativo, la salvó desde su punto de vista. Digo, dizque se salvó a la Tierra sacrificando a Metrópolis, ok, eso no se me hace de superhéroes, pero simplemente observas esta película de Avengers y la anterior y te das cuenta quiénes son héroes, ¿no? Héroe, pues es alguien que hace acciones por salvar a un grupo, a las personas de un mal común, ¿no? Te voy a decir quién es un superhéroe, Groot, él es un superhéroe. Ya la definición completa, ya que es el que se sacrifica por los demás. Bien, bien, pero... no sé, yo creo que falta aquí una opinión, la de Cristian. Cristian ha estado muy callado. Say something. Mira, yo nada más los estoy escuchando, yo nada más estoy viendo el debate que tienen en de acuerdo a si es entretenido o no, si es comercial o no. Yo creo que Avengers, como todas las películas de Marvel, todas, perdón, Capitán América también, por más que le quieran buscar, es una película o son películas que van de acuerdo a ganar dinero. O sea, y eso está bien, como dice Kike, o sea, vas a entretenerte. Sí deben de tener un poquito de carnita, o sea, sí deben de tener un poquito de historia, pero realmente están hechas para eso y no se debe de esperar más. Ahora, ya centrándome en lo que es la película, yo tengo dos puntos que no me gustaron y dos puntos que sí me gustaron. El primero, la película me la echaron a perder los trailers. Definitivamente toda la película me la echaron a perder los trailers. Creo que lo mejor de toda la cinta me lo contaron en los trailers, me hubiera podido ahorrar. Yo creo que si me hubieran hecho un trailer de otros 3-4 minutos con lo mismo, así con esa intensidad, me hubieran contado toda la película sin necesidad de gastar dinero en ir al cine, ¿no? Y me parece algo desastroso, porque ahora ya no esperas ver, ya no esperas sorprenderte en las salas de cine, sino ya esperas, ay, no, es que no salió esta imagen que estaba en el trailer, no salió esta imagen que estaba en tal lado. Entonces, eso es asqueroso, o sea, y lo comprobé porque cuando fui a ver Avengers, salió al inicio el tráiler de Star Wars. Y realmente ver el tráiler de Star Wars en el cine, dije, no manches, esto es la gloria. O sea, verlo en esa pantallota y emocionarte. Ahora ya no te emocionas de nada, ¿no? Ya lo viste en YouTube, ya lo viste filtrado, ya lo viste de mala calidad, ya lo sabes todo. Entonces, ese es uno de los puntos que no me gustaron. Otro es, de acuerdo a lo que hablaban de la secuencia inicial, yo creo que a mí no me gustó nada, no tiene sentido, y aparte de que no tiene sentido, la animación está asquerosa, o sea, está tremendamente espantosa. Después mejora mucho, sí, se ve increíble las animaciones y los efectos especiales después, pero esa secuencia inicial, no sé si le hicieron así como que, ay, pues esperan mucho de nosotros, entonces vamos a darle lo que quieren ver de Avengers, y ahí está, y hazla con las patas, ¿no? Creo que eso se me hizo bastante desagradable, ¿no? Yo creo que ahí la intención del director fue no entrar con una escena baja, porque ya lo había hecho y había tenido malas críticas. Pues tal vez tenías años esperándolo. Pero eso me decepciona ver esa calidad, y después sí aumenta, sí mejora, pero de inicio fue así de no me late. Ahora, de las dos cosas que sí me gustaron, creo que todo el cómo, en cuanto sale The Vision, en cuanto sale la visión, me parece un personaje muy bueno. Yo no conozco los cómics, no me interesa conocer de los cómics de Avengers, y lo vi aquí y el personaje me gustó. O sea, todo cómo se complementa con los Avengers, cómo le da un nuevo giro a estos Avengers, entre comillas, viejos, y ahora esta nueva gama como de Avengers y comenzando con The Vision y así, se me hace algo muy bien acertado. El personaje está como que muy bien construido, y no es ni bueno ni malo, ni no sabes qué va a hacer, ni no sabes cómo va a reaccionar, y esa sí es una sorpresa. O sea, cómo actúa, cómo actúa el personaje dentro de la cinta, me parece una maravilla. Y bueno, al final pues Scarlett Johansson se ve re bien, ¿no? Entonces creo que esos son los únicos dos puntos a favor que yo le haría. Sí, felicidades al equipo de postproducción, que supo disimular bien la pancita de Scarlett Johansson. Sí, sorprendente, ¿no? Entonces, oye, a ¿qué pesar onda? De que lo de los trailers, el comentario que dijo en la película. Dale su videito, yo hablo, dale. Ah, no, sí, que a pesar de el comentario spoiler con Hulk spoiler que le comentó de cierta situación de los niños, spoiler. Ahí disimularon su pancita, spoiler. Spoiler. Sí, y las palabras secretas de hoy es spoiler. Oye, lo de los trailers, ya tengo mucho que yo no veo trailers de Marvel. Es casi imposible hacerlo en estos días porque todo mundo lo comparte, todo mundo lo pone. Pero algo que no sabe hacer Marvel es trailers, porque te pone, como ya dijiste, lo mejor en los trailers. Ya lo demás es poquito del principio, poquito del final, y ya tienes la película. Entonces, pues ahí sí, no los vean. De ahí se los recomiendo que no lo vean porque sí te spoilean. Fíjate que ya habían mejorado eso. En los programas anteriores, que se evitaran ver los spoilers si querían. Que se evitaran ver los trailers si querían evitar spoilers. Yo lo pongo así porque, mira, Guardianes de la Galaxia no tuvo tantos trailers, y yo creo que con lo poquito que tuvo me atrajo para ir a ver la película, ¿no? O sea, no nos vino a meter demasiada información en cada video, simplemente puso lo que era necesario y ya después la película fue un exitazo, ¿no? ¿Te podían poner un trailer donde solamente estuviera Groot y dijera, yo soy Groot? Y ya ibas a verla, ¿eh? Sí. En cambio, no sé, Capitán América y el Soldado del Invierno tampoco tuvo tanta información, y con eso fue más que suficiente para generar interés. Pero con Iron Man 3 y con Avengers 2 se cometió ese pecado, ¿no? De atascarnos con tanta información, sobre todo faltando una semana para la película, que empezaron a salir video tras video de Marvel Studios, que dices, ¿qué están haciendo? Nos están dando demasiados spoilers en un día. Sí. Ahí fue donde sí tronó enorme. Yo pienso que ahí fue donde tronó un poquito la película, Omar. Ay, perdón, parece que Omar no está. Sí, anda caído. Sí, le cayó la nación del pantallazo azul. Pero ahí está lo que regresa. Ahí dice Barbacoa los domingos que todos vimos la película por Scarlett Johansson. Pues, bueno, sí, también, definitivamente. Aunque Elizabeth Olsen también está guapa, ¿eh? Digo, sí. Ahora sí que... Oye, sí, que, Scarlett Witch se veía bastante bien. Sí. Ahora sí que este Avengers a mí realmente... Por el lado que dice aquí que a verla para divertirte me agradó. Uh-huh. Ahí sin duda no me quejo realmente. Sí me agradó el cómo trabajaron los personajes. Cómo los mostraron, cómo mostraron ese lado, ese otro lado que tienen de ellos de vida, ¿no? Ese lado personal aparte. No simplemente el lado de que son superhéroes y ya, ¿no? Sino sí mostraron que tenían otro tipo de vida. Eso me agradó. Pero que resumieran realmente todo lo que pasa en Ultron, porque minimizaron mucho las muertes y realmente se fueron más. Entonces sí, me hace muy malo ahí. De hecho, lo que mencionas, sí hay un Yamcha, pero se lo vamos a dejar para que lo vean. Lo cierto es de que, por ejemplo, vean a un personaje que me encantó que resaltaran mucho de la película, fue el de Ojo de Halcón, que en la primera película sí tuvo sus momentos, pero como que llegó a ser como que el personaje que buscaba venganza de Loki, y en esta película realmente te das cuenta de por qué Ojo de Halcón es un personaje que te das cuenta que es el más humano de los Avengers, que es el uh-huh. personaje pivote pivote en muchos momentos de la historia, y que tiene incluso las mejores líneas que el Capitán América durante la película. Y que lo terminas incluso diciendo, wow, este personaje, mis respetos, ¿no? Y ya conocemos a sus chiquitos. Oh. No, spoiler, muchacho. Dos spoiler pequeños. No, a mí no me pareció tan buena idea, ¿eh? O sea, independientemente de que quieran darle un sentimiento más humano a los Avengers, no sé de dónde viene eso de querer hacerlos más humanos, pues sí son superhéroes, ¿no? Pero okay, Ojo de Halcón es que, no Christian, es un superhéroe, pero... Es que te lo voy a decir porque era un poquito importante mostrar ese aspecto, porque ya se viene Civil War y en Civil War se marca esa pauta de si son superhéroes, deben tener el respeto de poder guardar su personalidad sin tener que decirle al mundo quiénes son. Uh-huh. Por eso mismo. Y eso es algo que de pronto ya se están viendo en algunos personajes, de decir, ¿sabes qué? Que nadie sepa que yo soy Hulk porque me van a tener un frigo de miedo, ¿no? O de que nadie sepa que yo soy un Avenger porque pues la vida de mi familia corre riesgo. O de que nadie sepa que nadie sepa de mi pasado porque mi pasado puede llevar muchos problemas. Eso es lo que de pronto yo supongo que van a tratar de explorar en Civil War, pero pues ahora sí que habrá que ver cómo los rusos lo exploran. Yo creo que, o sea, tienes razón, Emanuel, tienes razón en ese aspecto. Sin embargo, tú que ya tienes el conocimiento previo de haber leído de los cómics y que eres uno de aquellos privilegiados que tienen ese gusto, porque no es de criticar ni de mucho menos, pero para uno que no tiene ese conocimiento, es así de eso se siente demasiado forzado. O sea, lo de Hulk me pareció bien, o sea, es así de tengo miedo de que me vean con miedo, ¿no? Y que sepan dónde estoy y que sepa, y eso se disimula un poco, pero así de que, ay, no, y mi casa en el monte y en el cerro y allá donde nadie me ve y sí tengo familia y eso como que y bueno. No, o sea, pero yo veo que eso es por la razón de que él ya está saliendo de Avengers, ¿no? Entonces. Es una muestra de que le hace falta también su propia atención y su propia película. No, creo que no. Yo creo que Ojo de Halcón no la necesita. Ah, no, Ojo de Halcón, no, yo decía de Hulk. No, de hecho, no menos. Sí, no. Va a ser la película de no, Hulk. No, ya, sí, ya sabemos que Hulk, no la van a ver. Pero no. No, miran. Ahí voy a preguntar tantito. Lo que pasa con Hawkeye es que hasta lo dicen en la película. Él es el que le da el lado humano a los personajes. Al final, Iron Man, okay, es un tipo que puede morir, pero tiene el dinero, tiene la armadura, tiene todo eso. Capitán América es casi, ojo, casi imposible que muera. Black Widow, todo lo que ha pasado y ahí sigue. Hulk, por favor, el tipo se convierte en monstruo indestructible. Cada uno es casi un dios y por eso se les puede subir a tal punto de ser lo que ya habíamos comentado en Superman. Hawkeye es el que le regresa ese lado. Ahora, aquí, Cristian, tú te andas dando un mega quemón más que nada porque tú alababas mucho la ambigüedad y el golpe que tenía en lo que venía siendo Birdman. Hawkeye es eso. Es lo que está transformando a los Avengers en algo humano. Y va de nuevo, como le dije a Quique, sin esas cosas sería Transformers y solamente serías golpes. Ok, ¿en qué momento? Yo quiero golpes, nada más. Golpes. Pacific Rim para Quique. Denle un Pacific Rim a Quique. Pero es que hasta Pacific Rim tiene un desarrollo de personajes. Al final eso es lo que lo salva. Oye, Cristian, creo que te acordaste, ¿ibas a decir algo? Sí, que en qué momento, bueno, ya, ¿para qué? Pero en qué momento metimos a Birdman, ganadora del Oscar, con los Avengers. Pero bueno, ya, y Omar, es cuestión de fregar, ¿no? Al prójimo. Pero no, miren, yo definitivamente creo que soy de todos los que estamos aquí, no sé si Quique sea fan de los cómics, pero yo no lo soy. Creo que hay algunas cosas que fueron un poco llevadas muy bien del lado de la gente que le gustan los cómics. O sea, sí fue un fan service para aquellos comiqueros que sí son muy, muy apegados. Y creo que hubo también para la gente que no es fan de los cómics, si lo supieron llevar hasta ese punto bien, ¿no? O sea, sí lo pudieron como que complementar bien. El único punto que también a mí no me parece como de lo mejor es el hecho de que metieran sin previo aviso lo de las demás películas, ¿no? Porque sí hubo gente, y no por mí, porque yo sí las he visto, yo lo sé, pero hubo mucha gente que yo escuché que era así de, oye, ¿y no que los Avengers tenían el cetro de Loki? Pues no, obviamente sabemos los que estamos un poco más apegados a estos que no, pero aquella gente como que eso no lo supieron bajar como antes, ¿no? No lo supieron adaptar. Sí, los mostraron de una manera sutil. Sí, de hecho, ese es otro de los errores que tiene estos huecotes, que Whedon, ahí es en donde yo digo que Whedon empieza a fallar como escritor y como director, le entra su lado nerdo de todos la han visto, todos lo saben, vamos a meterlo sutilmente, no vamos a explicarlo, cosa que es muy incierto, pues hay gente que vio el Capitán América 1, no le gustó, la 2 no la vio, o en mi caso, Thor yo las vi ya cuando salieron a DVD, no las fui a ver al cine porque Thor es el personaje que menos me interesa. Si no las hubiera visto, tampoco hubiera entendido muchas cosas que pasaron en referencia a Ragnarok, gracias a lo que le hace la Scarlet Witch a Thor, y otras cosas así. Ese es uno de los errores. El otro que yo quería mencionar hace rato es que el problema que yo tengo con Whedon aquí es ese desarrollo de más lleno de clichés que sí le intenta meter a Hawkeye, porque Hawkeye, si bien sí tiene ciertas cosas que lo hacen humano y que hacen humano al grupo, pero esas cosas ya las tenía desde un principio. Aquí fue de, vamos a meterlo más, y es más, yo siento que Josh Whedon quería matar a Hawkeye y no lo dejaron. Porque esa onda de, y él lo hace mucho, de te voy a encariñar con el personaje para que al final, pum, lo voy a matar y llores. Yo creo que es lo que quería hacer y no le dejaron. Casi como lo que pasó con Alan Taylor y cierta personaje de Thor, que pues al principio sí te encariñas y te da luego coraje que le mate. Fíjate, ¿no?, que estoy de acuerdo, sí, con Omar, porque yo cuando vi el otro personaje que, spoiler, mataron. No, detente. No voy a decir quién, ya lo dije. Sí, no, bueno, eso no lo esperaba venir. Hay un chancha, punto. Hashtag, eso no lo esperaba venir. Sí me quedé como, ¿por qué, no? O sea, y también hay algo, hay un Trunks. ¿Y por qué un Trunks? Porque hay una sorpresa muy bonita que a mí me agradó y que ahora sí que nadie se imaginó que fueran a mostrar algo así, algo que tiene que ver con el mazo de Thor. Uh-huh. Oye, y no hemos mencionado dos cosas que ya no tenemos tiempo. Ultron, no hemos hablado de él y es un punto fuerte o flaco, sí, dependiendo de cómo quieran ver. Que a nadie le importó Ultron, por eso nadie lo menciona. Mira, es un cero a la izquierda. De hecho, sí. Estuvo bien el personaje que lo agarraron, cómo lo manejaron, yo creo que no fue la mejor manera, pero pues bueno, estuvo bien. ¿Y por qué fregados no salió Natalie Portman ni Peppers? Explíquenme por qué, solo las mencionan. Soy sincero, Natalie Portman ya no quiere nada que ver con Marvel Studios, ella sí lo dijo, después de todo el despapalle que hubo con Thor, Un Mundo Oscuro, que empezó primero con una directora que ahora va a dirigir La Mujer Maravilla, y que después fue reemplazada por Alan Taylor de una manera un tanto arbitraria, dijo Natalie Portman, pues no más por cumplir con el contrato, haré Thor, Un Mundo Oscuro y me voy, ya, punto, ¿no? Y aguanta nada. Y yo creo que de hecho Thor Ragnarok se va a centrar más en Asgard que en la Tierra para evitarnos las molestias de ver si Jane Foster va a estar viva o no. Entonces ahí sí tenemos que dejar el punto, ¿no? No, yo creo que a Jane la van a dar ya por muerte. Sí, o por entonces, no la mencionen, también mencionaron a Peppers. ¿Para qué la mencionan? No, mira, te soy sincero, yo creo que sí la van a matar porque en la película menciona que Jane está en una excavación ahí. En uno de los universos, no es en el universo 616, es en otro, que creo que es por ahí del, no es del Initiative, es de el Dark Side, en el que se vuelven todos oscuros, no acuerdo el nombre. Dark Side. Ahí muere, y muere en esa misma excavación. Entonces yo por eso voy a que en Ragnarok van a decir, se murió. En eso que estaba haciendo se murió, fin de la historia. Seguimos con el personaje. Ahora, sobre lo que mencionan de Ultron. Ultron, sí, me agrada el personaje porque es muy sarcástico. Ahí con Crush tuve un super pleito porque él decía que era muy X, que no sé qué. Lo que pasa es que Ultron al final tiene la conciencia de Stark. Entonces es un personaje confundido entre ser un humano, ser un robot, que es la inteligencia suprema como Stark lo anda definiendo. Entonces tiene ahí un problema. Aparte, como tiene la personalidad de Stark, tiene el mismo problema de creerse un dios. Y lo vemos exactamente en la escena en la que los gemelos van a verlo en la iglesia. El tipo está en la iglesia, está en el centro de la ciudad. Y está en el centro de una iglesia como si fuera el Mesías que va a salvar a la tierra. Y luego cuando intenta crear a The Vision, es como de, este es mi hijo. Esto es el futuro. Es la evolución suprema. Ultron sí tiene buenas cosas. Crush me dice, es que no se parece totalmente a lo que viene siendo el Ultron original. Pues claro que no. El Ultron original tiene la personalidad de Han Ping y de el ladrón que después fue Ant-Man. Y ambos están ultra traumados. Han Ping, el tipo se metía a drogas, era era un violador. Era un personaje muy fuerte emocionalmente. Ultron, por eso también llegó un momento en el que es demente. Stark no está tan elevado, por eso lo pudieron controlar. Sí tiene sus cosas que no me agradan, pero el hecho de que sea un villano, que puede ser sarcástico, pero que a la vez pueda ser temible, a mí me da muy buenos puntos en ese personaje. No es el mejor villano, claro que no, pero sí da a respetarse. Pues sí, sí da batalla. De hecho, la actuación de James Spader es bastante, es buena. La verdad es de que yo creo que sí se le respeta a este actor que ahorita está en The Blacklist, que la verdad es de que su trabajo de voz me agradó mucho y le genera ese tono de voz. Y de hecho, mete esa referencia a Pinocho de There are no strings on me, que se pone hasta a cantar, dices, ah, caramba. Sí, sí, le da cierta personalidad a lo que es la inteligencia artificial Ultron. Sin embargo, yo pienso que el factor que hace a Ultron más interesante es cuando aparece The Vision. ¿Por qué? Porque es su contraparte. Sí. Es realmente notar ese personaje que de pronto le genera ese contrapeso de decir, ok, yo tengo las mismas capacidades que tú y soy más poderoso que tú y yo podría hacer lo mismo que tú, pero yo también tengo cierto modo, tengo otra forma de apreciar las cosas, ¿no? Y además considera que tiene la piedra del poder, ¿no? Sí, pero fuera de eso te das cuenta que Vision tiene una... fue programado de una manera un poco más lógica y de pronto de decir, yo tengo esperanzas, tú no las tienes. Exacto. Pero, y es un gran contrapeso que hace que Ultron también se vuelva interesante, porque si nunca hubiera aparecido la Visión y hubieran sido los Avengers contra Ultron, en algún momento dirías, pues es prácticamente Tony Stark contra Robo Tony Stark. Y como que eso no hubiera sido, si ver Tony Stark y ya, eso no hubiera sido. Una mala imitación de Terminator. Exactamente. Y pues no sé, bien, yo ya la verdad, pues ya por la cuestión del tiempo, creo que ya vamos a tener que empezar a cerrarle. Hay muchísimos detalles de esta película que yo creo que se pueden discutir, pero muchos son spoilers, lamentablemente. Sí, sí. Y de hecho, pues incluso hablar de otros personajes que aparecieron en la película, de algunas cosas que se van a andar viendo en las futuras películas, son muchos spoilers que van a salir, y pues la verdad es de que no, tampoco queremos contaminarlos con eso, queremos que ustedes vean la película y tengan su propia opinión, ¿no? Lo que sí es que este Whedon sí dijo la verdad, al final de los créditos no hay escena, nada más intermedia. No se quede, no pierdan sus minutos de su vida. Ajá. Eso sí, vean todos los trailers, sí, ustedes quédense hasta el final y disfruten el hecho de estar en el cine. Para leer los créditos. No, mira, si van con alguien es bueno quedarse al final porque platicas y te haces tu teoría de conspiración. Miren... dos cosas. Una, ¿vale la pena ir a ver la película? Yo creo que sí, yo creo que mucho. Sí. O sea, si has pagado para ir a ver porquería y media, la verdad es que Avengers sí vale la pena esos 50, 60, 100, 200 pesos que te gastes, la verdad es que sí. ¿Quieres ver cómo frenzonean a Scarlett Johansson? Bueno, ahí lo tienes. Y... no cualquiera. Y, no sí, cualquiera. Sí, sí, no cualquiera. Entonces, yo creo que ver a Scarlet Witch también vale mucho la pena. Para las chicas, pues ver ahí al Capitán América rompiendo pedazos de madera con los brazos y ver a Thor ahí también saliendo de un jacuzzi, pues también está bueno, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena ir a ver. Del baño, pero ya he entrado al jacuzzi, pero pues ya. Entonces, yo creo que vale la pena, sí, para los clavados de los cómics seguramente va a ser algo desastroso, para los que analizamos un poquito de cine va a estar medio y medio, pero realmente es una película que desde mi punto de vista sí vale la pena que la vayan a ir a ver al cine. Yo opino igual que Cristian, la verdad es de que es una película que si ustedes le quieren irse a entretener por más de 2 horas viendo acción y viendo personajes divertidos y viendo una historia divertida, que es lo que importa en el cine veraniego, es la primera película que realmente tiene el título de película veraniega que les va a entretener. Sí, sí, no querían ver Rápidos y Furiosos ni ver cómo se despedía Paul Wiskas, vayan a ver Los Vengadores. Aunque yo les voy a decir algo Yo, a pesar de que mis compañeros la recomiendan, es lo único que van a poder ver, así que... De hecho. No hay de otra. Sí, no hay nada. Por eso no platicamos otra cosa el día de hoy. Imagínense que yo tenía poquito más de 10 meses de no ir al cine y fui a ver esa. Entonces no salí nada arrepentido. Aún si hubiera estado peor que eso, creo que también me hubiera sido divertido. Entonces creo que esa referencia es suficiente. Es diversión, es película comercial, es palomera, es para vender, pero es divertida y entretiene, tiene sus huecos, tiene sus fallos, como cualquier otra película, a lo mejor está un poquito más floja que la primera, pero aún así sigue siendo divertida, así que vayan, véanla y diviértanse. Pues abuelo, tus conclusiones ya para, ya soltamos inconscientemente nuestras conclusiones. Pues yo creo que sí, vayan al cine, la neta es que vale la pena, compren palomitas porque... no siendo una película palomera, las van a necesitar porque hay escenas muy divertidas, muy de acción, de esas que pasa una palomita y otra porque te agarran las ansias, ¿no? De seguir viendo lo que está ocurriendo, y creo que está bastante bien. Lo único que yo no soporté fue ese romance, ¿no? Entre es Romanov y... Sí, sí, pero no, bueno, eso. Es de telenovela, pero bueno, todo lo demás, precioso, la neta. Yo solo les diré que vayan a verla y que el Quicksilver de X-Men es mejor que el Quicksilver de Avengers. Ok. Pues es que se llama Quicksilver y aquí no. Pero bueno, bueno. Véanla, diviértanse. Muy bien. Bueno, pues ya para cerrar el programa vamos a platicar de los estrenos del próximo fin de semana, porque sí, va a haber algunos estrenos, algunas opciones extras aparte de Avengers, la era de Ultron. Está el año más violento esta película que protagonizan Oscar Isaac y Jessica Chastain, la cual pues bueno, más bien es Oscar Isaac porque es un actor guatemalteco, la cual pues es una cinta sobre una pareja de inmigrantes que intentan sostener una empresa en 1981, que es un año estadísticamente considerado como el más violento en la historia de Nueva York, y eso va a implicar de que ellos van a tratar de mantener su empresa pese a la corrupción, pese a la violencia, pese a todo aquello que realmente puede hacer que cualquier sueño se rompa. También vamos a tener el exótico Hotel Marigold 2, la cual nos cuenta cómo Sonny, el personaje de Patel, intenta pues tratar de hacer crecer su hotel cuando llegan más gente, más adultos mayores que intentan buscar respuesta a la vida, a la poca vida que les queda. Y pues obviamente también él quiere casarse, tener una familia grande y próspera, pero pues vienen muchos riesgos económicos, ¿no? También viene El secreto de Adaline, película protagonizada por Blake Lively, y también ahí está Harrison Ford, en la cual pues vemos a una mujer que sufre un terrible accidente y que al despertar de pronto se da cuenta que ya no puede envejecer, se queda de eternamente 28 años y durante 60 años se la pasa viviendo diciendo que tiene 28 años, bueno, de hecho pues se ve y tiene 28 años y de pronto pues vemos que de pronto conoce el nombre por el cual sería capaz hasta de morir, ¿no? También llega El payaso del mal, que es una película de terror del creador de Saw, Eli Roth, el cual pues nos cuenta un hombre que decide usar un traje de payaso en una fiesta infantil sin darse cuenta que que está maldito y que poco a poco lo va a poseer un demonio que toma la forma del payaso para comer niños. Y finalmente Tan negro como el carbón, una película de origen chino, la cual nos cuenta a un policía en desgracia que intenta buscar un pacto con algunas personas para poder encontrar al asesino que mató a sus compañeros y lo hizo caer en desgracia. Esos son los estrenos del... Ah, perdón, Eli Roth es de Hostel. Oh, perdón. Perdón, cierto. Gracias por el comentario, Bar. Me hice bolas y aquí tenemos al experto de terror enfrente. En todo caso, pues bueno, estos son los estrenos del próximo fin de semana. Y pues comenzamos con las despedidas. Primero que nada, pues nos despedimos de nuestros invitados. Primero que nada, el buen Quique, que pues bueno, muchísimas gracias, Quique. Ya se te extrañaba que estuvieras por aquí. Y ojalá pues vengas pronto en alguna próxima emisión. Muchas gracias, bandita. Una disculpa otra vez por haber llegado tarde, pero sí, aquí andamos. Espero se hayan divertido, espero no haberles dado muchos spoilers, pero sobre todo que se han entretenido también escuchando opiniones diversas, que ya vimos que no estábamos muy de acuerdo, pero creo que eso es lo mejor, cuando no estamos todos de acuerdo, creo que es más divertido. Pues gracias por acompañarnos, ya saben que estoy los lunes, a los lunes sí estoy siempre, o procuro estar siempre en el flashback. La próxima semana va a haber juegos chiditos, no se los pierdan. Todos los lunes 10 de la noche estoy con Sorcerer y demás bandita, para que sigan escuchando sobre juegos viejitos, pero bonitos, pero bien chiditos aquí en Reset. Y ya dijo Trapsan que tenemos una sorpresa para junio. Entonces, pues aquí seguimos. A lo mejor no salgo mucho en los podcasts, pero aquí andamos. Ya les dije, @ Kike Kabuto, para con lo que ustedes gusten y manden, ahí andamos, ¿sale? Saludos y buenas noches a todos. Bueno, y también aquí despedirnos del buen Omar, quien pues lo vamos a escuchar también mañana en el lonchecito. Así es, pues gracias Trapsam, gracias a todos por haberme invitado aquí a hablar un poco de esta gran película. Mañana no se pierdan el Lounge Geek, ahí va a estar Cristian. Vamos a tener ahí una entrevista con un estudio mexicano. Y nada más para comentar rápido, Alexei101 en el chat nos pone que le parece que no se vio el impacto que tienen las escenas de la película, que producen estereotipos. Joss Whedon en todas sus películas hace estereotipos, y eso es ya muy, muy normal. Aparte que el lado nerd hace que obvie él muchas cosas en el guión que la gente no conoce. Exacto. También despedirnos de aquí del buen Cristian, que pues bueno, ya comentó Mark que está mañana con él en el Lunch Geek. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado el programa de hoy. Creo que ha sido uno de los más entretenidos que hemos tenido desde hace mucho tiempo y eso me da mucho gusto. Espero que nos sigan acompañando tanto mañana en el Lounge Geek como la próxima semana otra vez en el Cinemás. Vamos a intentar hacer lo más posible para que no sea un podcast terrible por las malas películas que tenemos. Haremos todo lo posible para lograrlo y bueno, estamos en Twitter como @josuertis_bajo para seguir hablando de todo este universo geek. Bueno, y también aquí despedirnos del buen abuelo Kraken. Bueno, gracias chicos y nos vemos la semana que viene. Recuerden ir al cine, aunque solamente tenemos una opción para esta semana hasta el jueves, ¿no? Y bueno, ya después veremos qué más nos trae la cartelera. Así es. También despedirnos del buen Emanuel. No, gracias a mis invitados, que estuvo muy a gusto ahora sí la plática hoy. Digo, yo sé que nos faltó un poquito de tiempo porque faltaron todavía muchos elementos por los que pelearnos y porque ahora sí que por qué darle su justificación a ello, pero pues bueno, estuvo a gusto y ahora sí que si no hay otra cosa que ver en cine, pues aprovechen de una vez y vean Avengers. Y finalmente, y no menos importante, el buen Marco. Sí, gracias por habernos acompañado en este muy entretenido y vengador Cinemás. Invitados de lujo, Omar y Quique, esperemos tenerlos de vuelta por acá. Y pues igual nos estamos escuchando la próxima semana en otro Cinemás. Así es. Y bueno, recordarles que bueno, ayer tuvimos el flashback, yo tuve, ahora sí que pues Quique no estuvo, pero yo sí estuve y platicamos de un juegazo del PlayStation que fue Xenogears. Un juego que la verdad levantó muchas ámpulas porque, bueno, ahí ustedes pueden, escuchen el podcast. Y también platicamos del Donkey Kong del Game Boy, que fue una gran sorpresa para aquellos que lo jugaron por allá en 1994. Ya dijimos, mañana es el Launch Geek a partir de las 10 de la noche. Y el jueves el Push Start, al Arjual pues cierra la semana pues a las 10:30 de la noche. De hecho, al Arjual fue el primero que platicó de Avengers, la era de Ultron. De hecho, pues ahora sí que ha desfilado prácticamente en los dos podcasts que pues cubren cine. Y poco faltaría que mañana también lo hablen en el Launch Geek, pero lo dudo bastante. Pero aquí estuvo más chido que con el Arjual. Perdón. Exacto. Háganle caso aquí que él sabe. Definitivamente, ¿no? Bueno, pues vamos a despedir a la gente del chat. Primero que nada, pues muchas gracias a todos los comentarios que me mandó Barbacoa los domingos, que dice que lleven a los niños a ver la del payaso del mal, porque con eso seguramente ya no van a tener que volver a gastar en payasos. Definitivamente. Te van a ahorrar una parte. Sí, bueno, la parte del payaso, y sobre todo si le tienen miedo a los payasos, ¿no? También hay un saludo a Giovanni Basulto, a Jimmy Arzube, también ahí están Kike y Omar, y también a Luroco 360, y a 8 personas que pues nos escucharon, pero no se identificaron. También pues aquí a la gente del chat de reset.mx.reviews/live, pues un saludo a Alexei101, que pues ahorita estuvo muy activo con los comentarios. También a Crushdan, a Jimmy Arzube, a Juan Carlos Méndez, a Kike Cabuto nuevamente, a Marco y finalmente al buen Medina, que seguramente estaba preparando su spoilers de Dragon Ball. Spoiler, pizza. Estaba comiendo pizza. Yo lo vi, estaba comiendo pizza. Sí. O sea, quedó comiendo pizza, como una buena tortuga ninja. Y finalmente Omar SDT, ¿no? Bueno, pues nomás me queda recordar nuestras redes sociales, para que ustedes nos sigan a través de, ahora sí que sus medios favoritos. En Twitter es @resetmx, en Facebook es reset.tv y también tenemos uno en Google Plus que también es resetmx. Les recuerdo que usualmente, bueno, que subimos videos a nuestro canal de YouTube con cierta regularidad, que es youtube.com/resetmx. Y si ustedes no escuchan no escucharon este podcast en vivo, lo pueden escuchar a partir de las 10 de la noche todos los martes en resetmx.reviews/live o también en su dispositivo móvil favorito descarguen el Mixler y busquen el canal de RSDMX y ahí pueden escuchar todos nuestros podcasts. En fin, tenemos, ahora sí que ya nomás me queda recordarles que este fue el Cinemás número 144, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.